Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Macharabiaya, no es Cuba, no es Nueva Orleans, no es Pensacola, no es Movila, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de un personaje que ya hemos mencionado en algún Istocast, precisamente en el de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de Bernardo de Gálvez y Madrid. Un ilustre, alguno ha mencionado que sí era otro Blas de Lezo, pues por ahí andan los tiros, porque es un desconocido, más conocido en Estados Unidos que en nuestro propio país, y eso yo creo que es un motivo de vergüenza, ¿no? Para todos los españoles. Bueno, digo para nuestro país, digo España, porque nosotros somos de España, pero vamos, que nos escuchan en toda América, los hispanohablantes, pues nada, pues perdonad que nos refiramos de esa manera a nuestro país. Pues vamos a hablar de Bernardo de Gálvez y de sus gestas, porque realmente vamos a intentar dar a conocer una vida que es bastante desconocida y que terminó pues de una manera pues bastante un poco pues no muy agradecida para él. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí a un nuevo invitado que se llama Abri. Lo podéis seguir en Twitter en @AbriPérez. ¿Qué tal? Buenas noches, Abri. Buenas, pues contento de estar aquí con vosotros. Nada, el placer es nuestro y a ver qué tal te encuentras aquí entre nosotros. Tú no te cortes, no te cortes, y tienes que cortar aquí a David, @DavidNagan. Buenas noches, David Nagan. Hola, buenas noches. Ya vuelvo aquí a mis hábitos nocturnos. ¿Estás preparado para ser un dragón de cuera o qué? Sí, sí, yo sabes que estoy preparado para todo. Bueno, y tenemos, por supuesto, a un paisano de Bernardo de Gálvez. Tenemos a Hugo, que, o sea, como todo el mundo deducirá por su acento, pues es de Málaga. Hugo, en Twitter lo podéis encontrar por @HugoAcanete, y lo podéis encontrar también en el grupo de estudios de historia militar en gem.es, pues ya sabéis, la H después de la E. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, y cierra España. Se nota que soy un poquito mesetario, porque mi acento realmente es cordobés, porque soy de un pueblo del norte de la provincia de Córdoba. Pero bueno, se perdona. Se perdona. Sí. Bueno, yo sé que Hugo es un gran admirador de Bernardo de Gálvez, igual que lo soy yo. La verdad es que es un personaje que está súper olvidado. Yo tuve la suerte, cuando estuve en Nueva Orleans, de verla. Bueno, prácticamente tienen mil historias dedicadas a Bernardo de Gálvez, entre ellas una estatua ecuestre que la tienen cerquita del casino. Bueno, el casino de Nueva Orleans, que es, la verdad, es lo peor, pero ahí está, al lado del puerto. En fin, la influencia que tiene esa ciudad de lo español en el poco tiempo que estuvo, la verdad es que es impresionante. Bueno, vamos a recordar también nuestra cuenta de Twitter, @Istocast, y también, por supuesto, tenéis nuestras páginas de Facebook, de Google+, y en fin, nos podéis dejar audios en nuestra página istocast.com, ahí si queréis hacer cualquier pregunta, insistimos, de verdad, no os cortéis, dejar grabado lo que sea, es que no os animáis. Bueno, si os animáis vais a aparecer aquí, no hay problema. Y ya queda poquito tiempo para que podáis votarnos en los European Podcast Awards del 2012, y ya sabéis, si os gusta esto, si no nos habéis votado porque se os ha olvidado por pereza o lo que sea, pues ahí en la página istocast.com tenéis el banner para que pinchéis y podéis votarnos ahí mismo, o sea que no tenéis pérdida. Bueno, vamos a meternos en esto. Este personaje, si queréis, podemos empezar hablando que es de una familia bastante bien posicionada, una familia ilustrada, propia del siglo XVIII. Realmente, su tío había sido, bueno, fue ministro de Indias, y su padre llegó a ser virrey de Nueva España, es decir, ahí en México. Entonces, es un personaje que está muy bien posicionado. Entonces, cualquiera diría que es un militar que, pues, que más que por sus propios méritos está ahí enchufado. Muchas veces se le acusaba de eso, pero realmente cuando veamos las cosas que realmente hizo en su vida, nos daremos cuenta que no es así, que realmente que él trató y se trataba de un militar muy curtido en batallas y que no se cortaba, que no era uno que esperara las cosas como le vinieran. Hugo, ¿nos puedes hablar un poco de esa familia de Macharabiaya, de ese entorno? Macharabiaya, que es un pueblito muy pequeño, grande. Pues Macharabiaya es un pueblecito muy pequeñito, vamos, rayando casi en aldea, que está unos kilómetros al norte del Rincón de la Victoria. O sea, está relativamente cerca de la costa, uh-huh, en la parte este de Málaga. Y cerquita de Málaga, y, ¿eh? Sí, sí, en la casa natal estará de Málaga, debe estar a unos 15 kilómetros, así, por la carretera de Almería. Uh-huh. Y bueno, ahí está la casa natal, porque nació ahí, porque la familia pues tenía ahí propiedades y haciendas. Pero como ya has comentado tú antes, la familia pues tenía ámbito nacional, es decir, estaba muy bien posicionada en puestos del Estado. Uh-huh. Ya, si alguno quiere comentar también de la familia, porque igual más adelante iremos comentando también de pues sus conexiones y lo que hizo su padre aquí y allá, bueno, en fin, que estaba muy bien relacionado y a lo largo de lo que es el relato pues veremos pues las distintas intervenciones de su familia. Así que no os corto, ¿eh? Cualquiera de vosotros puede intervenir. Bueno, pues tenemos ahí a Bernardo de Gálvez, que bien prontito pues se va a presentar se va a alistar al ejército y participa en la guerra contra Portugal y alcanza el grado de teniente ahí muy muy prontito, con solamente 16 años. Si os recordáis, Blas de Lezo perdió la pierna con 15 años. Ya sabéis que entonces no es como ahora, antes se independizaban y se iban a la guerra, pero enseguida, muy con una edad muy temprana. Se hacían hombres rápido. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y vamos, si eso fue con 16 años, muy prontito también lo mandaron ahí a lo que es Nueva España, pero lo mandaron al norte, a luchar con los apaches. Y esta parte es una parte muy, ¿cómo diríamos? Un soldado de frontera, ¿no? Es una parte muy apasionante y muy desconocida. Vamos a hablar de lo que serían los dragones de cuera, porque la manera de moverse era un poco así. ¿Alguno quiere describir lo que eran los dragones de cuera? Bueno, yo creo que los dragones de cuera, así para haciendo un símil muy rápido, es el equivalente a lo que hablamos en nuestro último de Stokast, a lo que fue la caballería americana unos siglos después. O sea, eran las tropas de frontera que tenía España en los territorios de Norteamérica para defenderla de los indios. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de los apaches, porque esta historia a mí me resulta muy curiosa. Los apaches venían realmente de la zona de Alaska, pero por cambios climáticos probablemente se vieron empujados hacia el sur y empezaron a afectar. Ellos, que eran un pueblo pues digamos más cazador, se vio mucho más afectado al ir hacia el sur. Empezó a atacar o a entrar en conflictos con pueblos que estaban totalmente, que eran sedentarios. Los pueblos de esa zona eran, excepto algunas tribus, porque siempre pensamos que los indios iban aquí con los tupis y todo eso, pues no, había los de esa zona precisamente eran pueblos sedentarios que tenían pues sus ciudades, sus construcciones y sus cosas, y los propios indios de la zona, los autóctonos de verdad, no los apaches no eran los autóctonos de la zona, se aliaban con los españoles para combatir a esos apaches. Eso explica que se pueda combatir un pueblo así en frontera con éxito, ¿no? Realmente fue como, perdona Goyo, pero fue como cuando el Imperio Romano, o sea, realmente llegó un pueblo nuevo que empujó a todos los que vivían ahí contra las fronteras de lo que era el virreinato español. Sí, sí. La verdad, además, es que con los medios que contaban entonces, me parece, a mí, en opinión personal, yo creo que actuaron con bastante éxito, porque tampoco tenían los rifles que contaban después que tenía Caster y todo eso, ¿sabes? Entonces iban contra bucos. Entonces. Claro, claro. O sea, actuar de manera exitosa contra pueblos que ya eran difíciles después, en esa época, me parece de un mérito. Vamos, me parece de un gran mérito. ¿Tú conocías todo eso, Abri? Toda esa historia de los dragones de cuera y la guerra en frontera. Sí, bueno, algo he estado leyendo, sobre todo ahora preparando el pod, y a mí lo que más me sorprende es el tema este de que llevaban un montón de caballos cada uno, porque pasaban tanto tiempo fuera de casa que reventaban los caballos, cogían otro y aquí paz y después gloria. Es una de las cosas que más me llama la atención. Y luego, por lo que estáis diciendo vosotros, que para las armas que tenían, demasiado bien le fue, ¿no? Sí, sí, sí. Que no eran masacrados por los indios como Caster, que veo que no le dejáis en ningún pod al pobre hombre. No, hombre, bueno, es el hecho, nosotros decimos el hecho. Pues bueno, Caster, pero también hay que ver pues lo que fue la colonización del oeste americano, pues todos los problemas que causaban los apaches, es decir, que no era una situación fácil. Yo no digo que los apaches los estuvieran masacrando continuamente, pero sí que era una situación fácil de manejar y que los propios españoles tenían sus problemas y les masacraban misiones y cosas que era un territorio absolutamente de frontera, y ahí mandaron a Gálvez, que ya tuvo sus primeros encuentros ahí, bueno, con Nueva Vizcaya, esa zona norte. Y bueno, ahí estuvo abatiendo apaches que realmente estaban molestando todo el desarrollo de la colonización de los españoles y a las tribus indígenas que había allí. Y bueno, alguna vez incluso demostró su carácter a la hora de iniciar las campañas. Además es una frase que se va a repetir posteriormente prácticamente, que es esa de... me iré solo si no hubiere quien me acompañare. Es decir, que era un territorio de frontera nada fácil, que nadie quería irse a hacer una campaña contra los apaches, a hacer una expedición punitiva, y él de esa manera pues animaba a los soldados que tenía a su cargo. Vamos, que esa situación podía darse, ¿no, Hugo? Sí, sí, bueno, además que contemos con que hay dos tipos de indios. Están los indios sedentarios, que son los que en las películas del oeste se ven que viven en casas de barro, uh-huh, como los navajos y otras tribus, que son los llamados indios pueblo. Y luego están los indios nómadas de las praderas, como los Sioux y los Comanches, que son los que realmente dan toda la guerra a estos indios y a los propios españoles. Entonces, para ellos se desarrolla este tipo de tropas especiales de frontera, que no tienen nada que ver ni están equipados no están equipados a la manera europea, pero que, aunque bien os habéis reído antes de su equipamiento y de lo pobre de su armamento, en realidad su equipo estaba especialmente diseñado para el entorno en el que se estaban moviendo. De hecho, de ahí proviene el nombre, ¿no? O sea, lo de Dragón de Cuera, que estaba totalmente adaptado al medio que tenían que moverse. El Dragón de Cuera, el Dragón es porque es un soldado de infantería montado, un soldado de infantería ligera, o sea, de caballería ligera. Y de cuera porque vestían una especie de coleto. Si os fijáis, ya los soldados de los tercios solían llevar una especie de chalecos de cuero, uh-huh, que impedían las estocadas de la espada, o al menos hacían que fueran menos dañinas. Entonces, siguiendo esa política, lo que hacían estos soldados de caballería era fabricarse lo que se llamaban unas cueras, que eran como unos abrigos de tres cuartos sin manga, que llevaban hasta siete capas de piel de cuero. Uh-huh. Y entonces eso lo hacía impenetrable a las flechas de los indios o al armamento que pudieran tener los indios. Uh-huh. Sí, entonces, sin necesidad de ir acorazados, como iban los antiguos españoles del siglo XVI, los conquistadores, uh-huh, iban perfectamente pertrechados contra las armas que pudieran oponer los indios. Uh-huh. Además de eso, solían llevar como equipo pistola, por ser de caballería, pistola, a lo mejor una carabina o un mosquete, pero principalmente lo que llevaban era una lanza, también espada, pero su armamento principal era una lanza y una adarga o una rodera, dependiendo, también de piel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que incluso modernamente muchos autores han querido ver en eso un atraso o un anquilosamiento o una decadencia de lo español? Sin embargo, era un armamento que estaba perfectamente adaptado a su entorno, porque recordemos que estas compañías de dragones de Cueran eran muy reducidas. Realmente en cada presidio también se les llamaban tropas presidiales porque estaban alojadas en presidios. Los presidios son pues como los fuertes, ¿no? Uh-huh. Los fuertes del lejano oeste, bueno, los presidios. Y en cada presidio había una compañía y cada compañía estaba compuesta de 16 soldados de Cuera. Con lo cual, si tuviéramos que hacer frente a una mesnada de indios con armas de fuego, sería muy difícil de contener y llegarían rápidamente al cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y en el cuerpo a cuerpo es mucho más efectiva la lanza y el escudo que un arma de fuego, que una vez disparada ya no eres capaz de mantener la cadencia de fuego. Uh-huh. Por eso iban equipados como iban equipados. Uh-huh. Abri quería mencionar algo. Sí, yo quería, a ver si sabéis vosotros, porque lo he estado buscando más o menos y tampoco lo he encontrado, cómo te destinaban aquí, porque imagino que no sería el destino soñado de todos y que no lo pediría la gente, porque además he estado leyendo que se firmaban 10 años, ¿no? Yo creo que era gente nacida allí, en la frontera, ¿eh? O sea, gente que se suele ser, pues, esa tropa colonial, esa cosa que ahora tenemos tan olvidada, de esa gente que nació en otro continente, pues siendo español. O sea, realmente hubo mucha gente en América que sirvió a España sin haber visto nunca a España. Sí, sin haber visto. Sí, no, el ingreso a los dragones de Cuera era voluntario. Y como dice Auris, se firmaban periodo de permanencia de 10 años. Incluso salían llevar a su familia a los presidios y vivían pues como una comunidad más. Uh-huh. En cuanto a su composición. Sí, prácticamente muy parecido. Ahí he encontrado por ahí unos datos, entre 1773 y 1781 el 50% del ejército era español, el 37% era mestizo, mulato o coyote y el resto eran indios. Y solo los altos mandos eran europeos. Y además no solo españoles, también había italianos y valones en la época del imperio. Pero no, nunca se lo dejaban a los criollos. Es curioso esto. No. Sí, bueno, ese elitismo siempre existió. Siempre existió, sí. La verdad es que es un tema súper interesante y que podríamos extendernos en el tema de las misiones y de los presidios, bueno, pues muchísimo. Si queréis podemos hablar un poco, yo tenía una preguntilla, aunque David creo que se me ha adelantado. Tú, David, querías mencionar algo. Sí, quería hacer un apunte de todo esto que hemos estado hablando, y es que para que veamos los dragones de Cuera, la influencia que tuvieron. Ten en cuenta, cuando empezaron a luchar con los indios, en América no existían los caballos. O sea, la típica imagen que tenemos del indio monta a caballo la aprendieron de los dragones de Cuera, de los españoles. O sea, sí. El uso de lanzas, el uso de escudo, el uso de emboscada, o sea, esas tácticas de combate a caballo las aprendieron todas de los españoles. O sea, el indio que se encontró, el conquistador español, no tenía caballos, el caballo no existía en América. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Yo digo, ¿en la época de los dragones de Cuera tenían los indios caballos o se fue? En la época de Galvez ya sí. Yo creo que sí. En la época de Galvez ya sí que las tropas, o sea, las tribus nómadas sí que disponían ya de caballos. Uh-huh. Sí. Los Mustang que se escapaban de los ranchos españoles. Los Mustang son los mostangos, caballos mostangos. La palabra Mustang es de origen español. Exactamente, sí, sí. Eso es lo que quería preguntar, porque es una cosa muy bonita, los famosos Mustang esos que tanto adoran en Estados Unidos y que piensan que son los mejores caballos del mundo. Bueno, pues el origen es un caballo español que termina allí, que se escapa y termina en esas extensiones interminables, ¿no? Allí en la zona de Nuevo México y tal, pues esa zona pues no tanto, pero luego las praderas estadounidenses, fijaos todo el campo ahí que tienen para extenderse. Bueno, una maravilla. Bueno, al final los indios terminan con caballos también, los aprenden a domar y bueno, pues se igualan un poco las cosas. Pues para la época de Gálvez, pues se igualan. Pero aún así, Gálvez sí que en esa época que estuvo ahí con los dragones de Cuera, pues estuvo, dio buena talla y apaciguó a los apaches en esa zona, ¿no hubo? Sí, sí, sí, no, allí cumplió su cometido. Lo que pasa es que tampoco estuvo mucho tiempo, creo que estuvo 5 años así. como capitán de una de las compañías. Sí, sí, solamente 5 años y la principal campaña que realizó ahí cerca del río Pecos, pues derrotó a los apaches, pero derrotarlo no es una derrota total, simplemente les inflige una derrota importante y ya pues los otros se quedan más o menos quietecitos por un tiempo hasta que vuelvan otra vez a... Ya sabéis que los pueblos nómadas todos se comportan un poco igual, ¿no? A ver, todo lo que puedan rapiñar y atacar en racias y a ver qué tal les va. Bueno, pero pues, no sé si sabéis que nosotros también tuvimos nuestro pequeño Little Bighorn. Ah, sí, en el territorio de Nebraska. Sí, pero también hubo venganza, ¿eh? Fijaros a dónde llegaban los dragones de cuera, al territorio de Nebraska. Ah, sí, no tenía ni idea. Sí, sí, allí tuvieron su pequeño Little Bighorn. Lo que pasa es que eso me lo reservo porque lo estoy preparando para publicarlo en el GEM. Guárdatelo. Tengo una pastilla porque iba a decir el número de bajas, pero ya vaya, no, pues no lo digas. No decimos nada. Yo solo puedo hablar de que hubo venganza, ¿eh? De que luego se reorganizaron y a los comanches les dieron bien. Fíjate, sí, no, de hecho hay varias expediciones punitivas bastante importantes ya en 1775 y 1776 contra los indios. Bueno, no sé si tenéis por ahí los datos. Yo sé de alguna masacre que hubo en pueblos de estos, pues en plan, no tan arriba, pero en masacres de misiones y que se tenían que encerrar a protegerse como podían, en fin, y que cuando llegaban los refuerzos, pues a lo mejor se encontraban un panorama desolador, en fin, lo que es la lucha de territorio de fronteras. De tal manera, fíjate que estaba yo haciendo un estudio de realmente la frontera del Río Grande, o sea, si tú ahora mismo ves la toponimia de todo el Río Grande, cada nombre castellano, que se supone que es un antiguo presidio fronterizo, se asemeja, pero un montonazo, a lo que fue la frontera andaluza en la época del Reino de Granada. O sea, es que es calcada. Digamos que exportaron esa táctica de tierra fronteriza, de presidios, de fuertes que se apoyan entre ellos, como antiguamente los castillos en la península. Claro. Sí, cierto. Es que es eso, es la guerra de frontera. A mí me parece muy apropiada, además, para emplearlo. Sí. De todas formas, a pesar de lo que ha dicho Hugo, que es verdad que tuvieron la batalla esta de Nebraska que perdieron, hay que destacar que no perdieron territorios. No, al contrario. No retrocedieron ni nada, ni mucho menos. Eso también hay que decirlo, y más para cómo estaba organizado y demás. Al contrario, si es que al final terminaron casi llegando hasta Alaska. Es que esto es así, porque se encontraron a los rusos allí que andaban dando vueltas. Eso es una cosa curiosa, pero bueno, ya nos metemos en otros temas. Bueno, pues tenemos aquí a Bernardo de Gálvez, que termina termina esos 5 años de estar allí en Nuevo México. Bueno, no, bueno, la zona de Nuevo México, que digo yo, bueno, tú ya sabes, el Río Grande y todo eso. Termina esa parte y participa en la famosa y desastrosa expedición de Argel, una campaña realmente muy dura, bueno, una campaña desastrosa en la cual es herido muy grave, pero aún así se mantiene al frente. O sea, otra vez volvemos a decir, ok, podría decirse que es un enchufado, pero es que realmente es el que se mueve, el que tiene la iniciativa de ir a pelear con los apaches, a hacer las campañas, es decir, voy yo solo, si no participan pues no pasa nada. Si no, pues se mantiene con sus hombres aún herido, en fin, o sea, en una situación bastante bastante buena. De hecho, en Argel es herido también, ¿eh? Sí, o sea, digo que él se mantiene como en una posición de liderazgo bastante importante. O sea, él, a pesar de estar herido, mantiene el liderazgo, se mantiene al frente de sus hombres, con lo cual él al final está demostrando que es un mando que vale. O sea, que no es por enchufismo. Él se inicia esa carrera por quién es. Eso no lo podemos dudar. Me parece que es con 15 años cuando va a luchar a Portugal y no va como el último mono del ejército, precisamente. No, pero luego sus propios méritos demuestra que claro, vale. Ahí voy, no, tenía talento. Que tú a mí me puedes enchufar en un sitio y yo luego puedo ser un inútil o puede ser que valga. Pero tampoco podemos negar que él empezó por lo que empezó. Ahora, luego la verdad es que, con lo que vamos a ir contando ahora, él demuestra que es muy muy bueno y que va ascendiendo, y ahí ya sí que no es con ayudas familiares, es por méritos propios. Uh-huh. Sí. ¿Alguno quiere comentar algo de la campaña de Argel? ¿Explicar sí, de qué fue la vaina esta? Tenía una pregunta, es que no sé muy bien el dato, pero me recuerda que esta campaña de Argel no fue aquella donde fueron tantas las bajas españolas que digamos que los argelinos hicieron una pirámide con sus cráneos, que fue desmontada luego cuando los franceses conquistaron Argel. La verdad es que eso lo desconozco totalmente. Y es que es una historia que una vez leí me impactó mucho. O sea, la tenían como muestra de que habían vencido los argelinos, y hasta que no llegó allí la legión francesa, cuando ya empezaron a conquistar la colonia y conquistaron Argel, no la desmontaron y los enterraron. Joder, los franceses. Vaya. Es posible, porque hubo 5.000 muertos en el desembarco. Fue un desastre total. En fin, al final consiguieron incluso reembarcar y de suerte, por lo que yo tengo entendido, vamos, lo que yo conozco, así de cosas que he leído de aquel desembarco, vamos, fue una verdadera calamidad. La cosa no fue a peores porque Barceló con su lancha protegió el reembarco. Exacto, eso es. Pues, bueno, en fin, una de esas campañas que mejor olvidarla. Bueno, ahí Barceló pues otra vez cumplió con lo que se esperaba de él. Por lo menos alguien lo hizo, ¿no? Que siempre suelen ser las mismas personas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues por esta acción Bernardo de Gálvez ya es ascendido a teniente coronel, pero con solo 29 años. Teniente coronel con 29 años no está nada mal, ¿eh? Y directamente pues pasa a la Academia Militar de Ávila, pero después lo mandan directamente a Nueva Orleans. Yo aquí estoy un poco, no sé, me llama la atención que justo antes de que se desaten las hostilidades, y esto no sucede de la noche a la mañana, lo manden ahí a un sitio que es un punto que probablemente sea candente, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Vosotros veis que ahí sí que la designación para mandarlo a Nueva Orleans era una designación pues que ya se veía que iba a ser un punto candente y que iba a poder destacar en ese punto, en ese lugar? ¿Alguien se atreve? Bueno, no sé, yo creo que la guerra americana, digamos, o sea, las guerras revolucionarias americanas que están por comenzar, sí que pudieran a lo mejor forzar esa decisión. Y bueno, Nueva Orleans es un punto muy, muy, muy estratégico en Norteamérica, donde España tiene muchísimos intereses, o sea, es la puerta del Mississippi. Sí, sí. O sea, que sí. Yo creo que, digamos, que es un punto muy lógico para enviar a personal militar de élite. Y más cuando se están preparando cosas en las colonias. Yo es que entiendo que las colonias norteamericanas, no, o sea, a oído de los españoles y de los mandos y de la familia de don Bernardo de Gálvez, pues estaba claro que ahí iba a pasar algo, o que se lo venían barruntando. Entiendo yo que lo mandaron ahí porque era un lugar en el cual podía suceder algo y destacarse militarmente. No sé, es una cosa, una idea que se me vino, ¿eh? No os preocupéis, pero vamos, que lo veo de esa manera. Y no tiene por qué ser así. Bueno, vamos a explicar un poco que Luisiana no era española, o sea, realmente se llama Luisiana porque es que ese territorio era francés, y Nueva Orleans la fundaron, como el propio nombre indica, la fundaron franceses. Y después de la Guerra de los Siete Años, Luisiana pasa a manos españolas, como compensación por las pérdidas que habían tenido los españoles por ir de la mano de los franceses en la guerra contra los ingleses, ¿no? Entonces, al final, la Luisiana pasa a ser manos españolas, y por eso termina Bernardo de Gálvez ahí. Bueno, Bernardo de Gálvez allí, pues contrae matrimonio con una criolla, o sea, una nacida allí en Nueva Orleans, que es hija del fundador de Nueva Orleans, lo cual nos indica que Nueva Orleans estaba recién fundada, como quien dice, y era viuda del antiguo tesorero del rey de Francia, con lo cual era un casamiento pues acorde a la posición también de la familia de Bernardo de Gálvez. Yo creo que estaba muy bien posicionado en ese momento ya. Yo creo que ahí... Un partidazo que se llama. Sí, sí, sí. Ese ya era una situación muy, muy, muy buena. Luego, además, es que él, como era... Él ya era el coronel del regimiento fijo de la Luisiana, y es que al gobernador de Nueva Orleans, de la Luisiana, pues a ese hombre lo trasladan a Caracas, con lo cual él de facto se convierte en el gobernador, vamos, empieza como gobernador interino y después ya pasa a ser gobernador directamente de la Luisiana, con lo cual fue un ascenso meteórico, o sea, por posición y todo eso. No le vamos a quitar méritos, pero está claro que también algunas decisiones pues ayudaron a que estuviera muy bien posicionado. Y bueno, ahí se convirtió en un verdadero problema para los ingleses, porque se acostumbraban en toda esa zona a hacer sus ¿cómo se llama? Contrabandos, etcétera, etcétera. David, ¿querías decir algo, no? No, simplemente pues lo que estabas tú diciendo, que, o sea, Nueva Orleans realmente era un territorio recién adquirido y había que asegurarlo por todos los medios, y con todo lo que estaba, bueno, y digamos que por fin en ese momento surgió un sueño español, que fue unificar la Florida con el resto de territorios. Pues la Florida era una península, pero no estaba unida por territorios españoles. Sí, sí, es verdad. O sea, es verdad, porque antes lo que estaba era Florida española, y lo que era la Luisiana era francesa. O sea, porque se habían asentado ahí, bueno, en fin, total que no se podía unir, pero ahora lo que se daba era que la Florida era inglesa, porque se la tenían que haber dado se lo tuvieron que dar a los ingleses, y en compensación los franceses le cedieron la Luisiana, que por cierto, siempre se dijo que la Luisiana era una colonia, que era un territorio absolutamente deficitario para los franceses y que por eso se lo dieron los españoles. Bueno, yo ahí casi que no me voy a meter, pero bueno. Hombre, la boca del Mississippi, digamos que cualquier listo sabe que eso no va a ser deficitario, o sea, claro, por toda la potencialidad que tenía. O por lo menos, si ahora es deficitario, más adelante no lo va a ser. Exactamente, o sea, el puerto comercial lo llevaba escrito. Sí. Pero lo importante es que una vez que los franceses pierden sus posesiones en Canadá, ya no tiene mucho sentido conservar el Mississippi ni su desembocadura, porque pierden la ruta comercial. Se les queda solamente en un extremo, porque el otro también lo han perdido. Se centraron en el Caribe, ¿no? Simplemente, o sea, en las zonas, las azucareras del Caribe. Lo que pasa es que en el Caribe ellos tampoco tienen grandes posesiones. Tienen ahí la mitad de la isla de la Española y poco más. Era la ruta comercial con los grandes lagos, era lo realmente importante. Una vez que pierden eso, pues ya. También hay que decir que la Luisiana no era solamente Nueva Orleans y la desembocadura del Mississippi. No, llegaba casi hasta Canadá. Claro, era todo, llegaba a Canadá, de hecho. Y se proyectaba hacia las praderas, hacia las Dakotas y las Nebraska. Sí, de hecho. Pero hasta San Luis, creo, ¿no? Era el último puesto francés en el Mississippi, San Luis. No, San Luis está a mitad de menos del Mississippi. Pero el último puesto que tenían los franceses, digamos así, de grandes puestos comerciales del Mississippi. De importancia sí, pero luego sí que había más puestos, sobre todo en la orilla de los grandes lagos. Bueno, en San Luis, que después habrá una batalla dentro de la... Pero bueno, eso ya hablaremos de otro personaje que es muy importante, que es Fernando de Leyva. Que eso es una de las batallas más desconocidas, que vamos, muy muy desconocida, y no sé si de capital importancia, pero sí que es una pues como una escaramuza, pero que para lo que es el control del tráfico en el Mississippi fue bastante importante, o sea, que llegaba hasta ahí arriba. Luego, además, es muy curioso, porque esto antes se decía, bueno, todo esto es mío. Pero cuando, por ejemplo, cuando pasa a manos americanas, hubo problemas entre los españoles y los americanos, porque no sabían exactamente dónde empezaba, dónde terminaba la Luisiana. De hecho, los españoles dijeron, la Luisiana termina en el río Mississippi, la margen oeste del Mississippi, esto es nuestro, todavía sigue siendo español, no sé. Todas estas cosas a mí me resulta muy curiosa como geógrafo, porque hacían un tratado y no dejaban clara esas esos flecos, no, bueno, flecos, menudo flecos, y todo lo que queda al oeste del Mississippi, pues sigue siendo español, pues vaya negocio que he hecho, ¿no? En fin, ya casi nos metemos en cosas que no nos atañen. Bueno, pues ahí tenemos a Bernardo de Gálvez, que empieza a hostigar al contrabandeo inglés que se produce, bueno, ya sabéis la historia del famoso Jenkins, pero eso es de otra época, pero de 50, casi 50 años antes, pues ahí era muy activo y bueno, no les dejaba en paz. Además, la situación empezaba a ponerse bastante, bastante mal con los colonos. Y enseguida Gálvez empezó a ayudarles. ¿Alguno quiere mencionar algo sobre toda esta situación geopolítica? Que estaba el tema este que dices tú del contrabando y tal, y empezaron a... Bueno, es que hay que decir también, antes cuando habéis hablado de lo de la Guerra de los Siete Años, que Francia y España hasta entonces no eran... Bueno, eran enemigos, ¿no? Pero a través de que llegan los Borbones a España en lugar de los Austrias, ahí es cuando se hace la alianza. Y entonces... nosotros ya contra Inglaterra, aparte de lo que había pasado en Portugal con Bernardo de Gálvez al principio y tal, están, bueno, digamos que es nuestro ya mayor enemigo, ¿no? Y entonces lo que pasa ahí también es que están hostigando, como decía antes Goyi, a que pase ahí cualquier cosa también. Y claro, los ingleses llega a un punto que se tienen se descubre lo de los planes que tenían para invadir la provincia, y es cuando Gálvez toma la iniciativa, y es prácticamente lo que yo más destacaría de él en cuanto a su mando, que sí, es un tío con mucha iniciativa. Y bueno, no sé si a lo mejor ahora os he cortado que ibais a presentar ha mencionado una cosa que se nos había olvidado, que era lo de los pactos de familia, que es que claro, cuando se produce la sucesión, o sea, la guerra de sucesión, Francia pasa a ser nuestra aliada. Está clarísimo que ahí de pasar a ser nuestro enemigo más atroz, pasa a ser ya pasa a ser nuestro aliado contra un enemigo común que es Inglaterra, que es un enemigo oceánico, y ya había pasado el teatro de operaciones, ya no era tan europeo, yo a mi modo de ver, sino que era más un escenario, un teatro de operaciones oceánico, ya en lo que nos tendríamos que centrar, una guerra colonial como se hace ahora, bueno, en fin. Eso está claro. David, ¿querías mencionar algo tú también? Sí, bueno, la situación geopolítica es muy clara, o sea, fuera Francia de América del Norte, es un mano a mano entre Inglaterra y España. O sea, en ese momento, fíjate lo que hablaba antes Hugo con la Luisiana, cerraba totalmente cualquier expansión los colonos americanos realmente ya no tenían una expansión real hacia el oeste, como venían haciendo. Digamos que empiezan a controlar su tierra y empiezan a centrarse en lo que tiene. O sea, digamos que es un mano a mano geopolítico muy, muy claro aquí. O sea, definió también mucho este punto de que los colonos americanos empezaron a verse un poco más alejados de la metrópoli, realmente porque empezaron ellos a hacer los negocios y a moverse y a industrializarse. Ya no era, digamos, su principal actividad económica la expansión hacia el oeste, la creación de nuevas tierras, la de mi familia se va a buscar una granja allá a las lejanías. O sea, simplemente empezaron a industrializarse, a tener sus... Y es cuando empezaron a chocar con lo que eran las actividades de la metrópoli. Sí, pero ahí también Inglaterra fue cuando los puso un montón de trabas, como por ejemplo un montón de impuestos nuevos, los estaba tratando como a otras colonias que tenía, que eran menores, no sé si decir en potencial, pero vamos, que eran mucho menores. Y claro, esta gente se empieza a organizar y quiere tener la igualdad con Inglaterra. Claro, porque eran colonos realmente, y lo que quería Inglaterra es que funcionaran como colonias, o sea, que sirvieran para producir nuevas tierras y producir las materias primas para que Inglaterra las pudiera manufacturar, y no que ellos las manufacturaran. Por tanto, les trababan todo lo que podían, y nuevos impuestos a cualquier producto suyo. Sí. Bueno, esto ya lo hablamos en el podcast de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Yo creo que quedó súper, súper claro las intenciones que tenía la metrópoli y lo que querían realmente los colonos. Y cuando se vio claramente que no estaban dispuestos a participar de esa manera, pues bueno, pues tomaron la de Villa Diego y bueno, pues con un par de individuos revolucionarios, ¿no? Que eran como verdaderos mecheros en el lugar, pues encendió esa mecha de la independencia y pues bueno, pues se lió la que se lió en ese momento, que bueno, cambió la, a mi modo de ver, cambió la faz del mundo en ese momento, ¿no? Que fue, para mí fue muy, muy importante. Bueno, pues si queréis ya pasamos a la parte de, bueno, de la propia Guerra de Independencia y de la participación de Gálvez, porque Gálvez, en cuanto vio que se habían revelado esta gente, como ha dicho Abri, empezó a tomar la iniciativa, a preparar mapas, a pasarles a los colonos norteamericanos dinero, provisiones, ropa, incluso soldados, ¿no, Hugo? Sí, bueno, soldado en una primera época no, pero sí que es verdad que abre el Mississippi al comercio con los rebeldes, y además le envía dinero, le envía pólvora, como hablamos en el programa de la independencia, que envió un suministro de pólvora a Fort Pitt en los Grandes Lagos, y aquel suministro pues hizo posible que los rebeldes pudieran controlar todo el área norte. Uh-huh. Veamos también o tengamos claro que Nueva Orleans en aquella época era una ciudad que tenía unas defensas bastante débiles y que justo al otro lado del río tenía tres enclaves ingleses amenazándola. Tenía Baton Rouge, estaba el fuerte de Natcher y el fuerte de Butte de Manchac. Uh-huh. O sea que los tenían a los ingleses justo al otro lado del río. Claro, los ingleses todavía no había una declaración formal de guerra entre los países, porque Francia entra en guerra mucho antes que España, porque no tenía nada que perder. España todavía conservaba un imperio colonial en América y tampoco deseaba mostrarse abiertamente enemiga a Inglaterra. Sin embargo, aunque estaban en un periodo de paz tensa, sí que es verdad que los ingleses, molestos por lo que está pasando en el Mississippi, pues empiezan a dedicarse a estorbar ese tráfico, a cizar barcos españoles y a molestar todo lo que pueden. Entonces, aquí es donde sale otra vez ese carácter típico de Gálvez, y en un golpe de mano coge y captura 11 barcos ingleses y se los lleva a Nueva Orleans. Esto todavía sin que mediara declaración de guerra de por medio. Sí, sí, que eso es un casus belli, ¿eh? Sí, sí. Qué cosa más inglesa. Gálvez haciendo cosas inglesas. De hecho, los ingleses mandan una fragata a pedir los barcos y la situación se vuelve bastante comprometida porque Nueva Orleans prácticamente no puede ofrecer defensa ante un cañoneo de una fragata. Sin embargo, Gálvez se muestra firme y dice que no entrega los barcos. Y al final la fragata se tiene que retirar porque no tenía apoyo desde tierra para haber proseguido esa presión. Mm. O sea que era un tío, era una persona muy echada para adelante y que al final pues solía ganar todas las apuestas estas, ¿no? Todo lo que, como decía, sí, sí. César, ¿no? Ale a Jack Taez, que los datos vuelen alto. Era bastante osado en ese sentido, pero salía bien. Sí, sí, el tío era, la verdad es que en ese sentido no dudaba prácticamente para nada por lo que vemos en sus acciones. Bueno, ya sabéis que, bueno, yo estaba ahí en New Orleans y la verdad es que se me hace difícil entender que haya cualquier tipo de defensa. No, es una zona absolutamente llana, incluso casi deprimida, y no veo. Y bueno, que se puede acceder prácticamente por todos lados navegando, con lo cual es muy, entiendo que es muy difícil de defender, como aunque hubiera tenido defensas, en fin. Hombre, unos buenos pantanales tiene, ¿eh? Bueno, claro. O sea, no metes tú un ejército tranquilamente. No, pero casi llegas hasta allí. Bueno, después, como vimos con ¿cómo se llama? Andrew Jackson, ¿no? Con Andrew Jackson allí, pues él supo utilizar esos terrenos para conducir al enemigo en un solo frente. En fin, ahí sí que estuvo bien. Bueno, vamos a mencionar esa primera campaña que tiene Bernardo de Gálvez, porque ya llega un momento que él sabe que va a haber, que se van a desatar las hostilidades, porque España no podía entrar directamente en guerra apoyando o aliado con los colonos rebeldes, ¿no? Porque obviamente tenía sus propias colonias y eso se veía muy mal, ¿no? Apoyar, o más que apoyar, aliarse abiertamente con los colonos rebeldes. y lo que hace es intentar ayudarles por detrás todo lo que puede. Bueno, en fin, hay mil historias de esas del apoyo español a los colonos rebeldes. En cambio, Francia sí que se alía directamente con los rebeldes y le declara la guerra después de la batalla de Saratoga, porque eso fue como una demostración de que los rebeldes podían ganar, que podían enfrentarse a los ingleses, tenían alguna posibilidad de victoria. Es una, vamos, como un punto de inflexión. Ahí Francia directamente le declara la guerra a Inglaterra, aliada con los rebeldes, y España le declara la guerra a Inglaterra un poquito más tarde, pero sin aliarse con los colonos. De esa manera, pues mantenía un poco ese estatus, ¿no? Yo no quiero mostrarme muy amiguito tuyo, ¿no? De esa manera se declara la guerra. Lo que pasa es que Gálvez ya se lo ve venir y se lanza a hacer esa famosa campaña contra los fuertes del Mississippi. Y a mí me gustaría, la verdad, contar un poquito la composición de los soldados que moviliza, porque a lo mejor Gálvez no tenía todavía la declaración de guerra, pero ya el tío sí que se mueve con esa iniciativa y empieza a reclutar gente. Y por ejemplo, yo tengo aquí anotado que son 170 soldados, ¿no? Veteranos, esos son los regulares, y después tiene 330 reclutas, que eran canarios, mexicanos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Luego 80 negros y mulatos libres, franceses y milicianos. Luego otros 60 milicianos, unos 20 carabineros, 9 voluntarios norteamericanos al mando de Oliver Pollock. Para que veáis que estaban con una relación bastante estrecha. Y llevan 10 cañones, 14 artilleros, o sea, casi no salen a 2 artilleros por cañón, fijaos. Y luego fijaos que tienen también 600 mercenarios alemanes que eran de la zona y habitantes de la costa, irlandeses que se iban adhiriendo por el camino, porque eran los enemigos en común, ¿no? Que no querían saber nada de los ingleses. Y luego también se les unen 160 indios de Arcadia, Atacapas, Punta Cortada y Opeluzas. La verdad es que muy heterogéneo. Se te ha olvidado el contingente más importante. A ver, ¿cuál? Hombre, los 500 inmigrantes malagueños de la colonia de Nueva Iberia. No tenía ni idea. Sí, se le unen 500 malagueños. Y canarios también de la colonia de Barataria. Lo que pasa es que los canarios no tengo el número, pero malagueños eran 500. Sí. Fijaos que es una composición, bueno, es una cosa. La verdad es que para mantener la cohesión de eso tenía que ser un espectáculo. Y además andando en un pantano unos pantanales que daba eso. Pues debió ser bastante penoso y mantener la moral de la gente bastante difícil. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Tú cómo lo ves, Abri? Hombre, yo creo que le tendrían que tener mucha manía a los ingleses para juntarse gente tan tan diferente, ¿no? Tendrían que tener muchas ganas de bronca. O sea, yo pienso que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y entonces aquí, pues, él fue reclutando, como tú bien has dicho, seguramente sin tener la declaración de guerra, él ya se estaba moviendo, porque si no, no juntas tan diversos grupos y tanta gente, porque hablamos de que si también los 500 que ha dicho Hugo, yo estoy viendo la página tuya, la que nos has pasado antes, y estábamos en 1450, estamos hablando de casi 2000 personas. Y que para aquel entonces yo creo que, además, para lo que iban, es un ejército bastante amplio. Sí, y sí, luego sí. Aparte, pues lo que estabais hablando, yo no he estado en la zona, tú a lo mejor sabes mejor, pero hombre, de lo que se puede ver en documentales, películas, lo que sea, la zona con los pantanos y tal tiene que ser cuanto menos complicada. Sí, ahora en esa zona no te creas que parecen que son tan pantanos, pero porque ya están desecadas y todo eso, pero aún así eso es una selva, o sea, te lo juro, sales a la bueno, aparte del calor y todo eso, porque es cuando se hacían las campañas militares y tal, pero Pero es que esas zonas, tío, es que sales a la calle y oyes el bosque, que te parece que es un bosque. No es un bosque, la puta selva, que suenan los bichos ahí, y, o sea, como suenan las selvas, pues así suena. O sea, es que es alucinante. Y el agua está enseguida, en cuanto es una zona muy llana y entonces no drena bien, eso lo sabrás muy bien tú, David, ¿no? Pues no drena nada bien y entonces, claro, el agua queda encharcada. Bueno, es un lugar perfecto para que haya pantanales. El Mississippi es horrible. Claro, sí, o sea, pero es como construir aquí en el delta del Ebro. O sea, digamos que, porque es que el Mississippi es un río muy grande y la ciudad comercial tiene su razón de ser, pero es que construir ahí es una locura, claro. Claro, pasa lo que pasa con los huracanes. Pero es que yendo al norte es igual, es que es toda la zona es igual. O sea, si es que ahí drena un continente entero. O sea, América del Norte, o sea, todo lo que es desde las rocosas hasta la costa, este drena todos los ríos desde ahí. Sí, o sea, sí. Es tremendo. O sea, es una cuenca de drenaje de las más grandes del mundo. O sea, un equivalente puede ser al Nilo del Amazonas. O sea, una cosa enorme. Uh-huh. Y tienes una ciudad que recibe todo. Sí, sí, es verdad. O sea, la que se monta ahí es floja. Bueno, vamos a hablar un poco de la utilización de los indios, pero así muy brevemente, porque es que Gálvez estaba muy en contra de la utilización de los indios. De hecho, escribe al general inglés que estaba en Pensacola. Bueno, en ese momento no lo escribió, pero lo escribió posteriormente para no utilizar los indios, pero era una cosa bastante habitual y al final Campbell pues se negó a no utilizar los indios, que enseguida los compraban, como ya hemos hablado en anteriores podcasts, pues los compraban en plan dándoles armas y agua de fuego, ¿no, Ron? Que lo típico que les daban, bueno, ya hablamos de ello, que con cualquier cosa pues de esas les encantaba y pasaban a ayudarles. Y eran eso tiene un origen, creo yo, vamos, en mi opinión, ya en la Guerra de los Siete Años. Tanto Francia como Inglaterra, sobre todo en la batalla de los Grandes Lagos, en la Guerra de los Grandes Lagos, que es donde, para que nuestros oyentes se posicionen, sería un poco los acontecimientos del último mohicano de la película. Sí. Ahí los dos pugnaron por ver quién se llevaba la alianza de los indios y ganan los ingleses, o sea, los ingleses logran hacerse con el apoyo constante y permanente de todas las tribus indias. Eso también tiene una explicación para que el ejército de Gálvez tenga un componente regular y un componente de milicia. Es decir, los colonos no les gustan los indios por naturaleza, porque es gente que viene a asolar sus granjas y a destruir sus cosechas y a asesinar o a secuestrar. Con lo cual tiene mucha explicación que los ingleses no quieran renunciar a sus alianzas con los indios porque es su base fuerte, y también puede explicar que España o incluso los rebeldes pues se compongan de las milicias y de los colonos. Claro, sí, sí, sí. El tema que lo de Bernardo, imagino que vendría por sus 5 años en los dragones, ¿no? Imagino. El que no quisiera utilizar a los indios o a lo mejor no tiene nada que ver. Es que también utilizar a los indios, digamos que era una práctica un poco, no sé, que los combates con los indios eran muy, no eran nada honorables, ¿sabes? Salvajes, ¿no? Sí, era bastante salvaje. Era una, era más guerrilla, es otro tipo, sí, de guerra. Pero hay una cosa, que si tú no lo usas, seguramente el otro sí. Claro, sí, pero yo creo que claro, tendría más sentido en los Grandes Lagos, sí que tiene más sentido en zonas boscosas, en zonas de emboscada, pero una guerra, digamos, como en el Mississippi, que es una guerra mucho más fluvial, de llegar en río en barcazas, que es mucho más, digamos, exacta, porque tienes que desembarcar a cierta hora, en cierto momento, sí que a lo mejor sería más difícil llevar indios en ese aspecto. Bueno, toda esa parte de la costa es selva, ¿eh? Es selva pantanosa, debajo, sí, el manglar. Sí, pero aún así, digamos que ya es una guerra un poco más elaborada, ¿no? O sea, no es tanto como, digamos, la típica emboscada en un bosque, sino que ya tienes que tener unas técnicas. O sea, lo que hablamos antes de Argel, un desembarco. O sea, puedes tener un desastre si no se hace bien, si te descubren cualquier cosa. Digamos que es una guerra también más precisa. Yo creo que por eso una fuerza regular y apoyada por milicias tiene más sentido. Y al final, sí, pero también una vez que desembarcas, si llegas y lo primero que te encuentras son los indios, como está diciendo, luchando de manera tan salvaje o bueno, con sus habituales prácticas, como que acojona más, ¿no? Sí, bueno, ponen en alerta al fuerte, ¿sabes? No sé, o sea, yo, digamos que es mi teoría, yo creo que es esa, lo que, digamos que los indios sirven para momentos, o sea, es una forma de luchar mucho más puntual, o sea, mucho más digamos, de hostigamiento, de digamos que para América, sobre todo, destacaron en las praderas cuando iban a caballo y en los grandes lagos en las emboscadas, en los bosques. De todas formas, en Pensacola ya veremos que los indios emplean a fondo contra los españoles y tal. Eso, ¿verdad, Hugo? Veremos que realmente fueron combates muy, muy cruentos. Eso sí, incluso. Y en toda la campaña, en el Movila y en Baton Rouge, absolutamente en toda la campaña se utilizaron a los indios. Sí, fue una... realmente, bueno, ya veremos que a Campbell le convenía utilizarlos, mucho más que a Bernardo de Galvez, pues, entre otras cosas. De hecho, Galvez intenta ganar para sí a los Minola, a los Chactó y a algunos más, pero no... en eso no tuvo éxito, porque realmente los ingleses sí que sabían cómo aliarse con los indios y ese monopolio lo tenían ellos. Una pregunta, Hugo, los semínolas, o sea, son originarios de Florida, creo, ¿y no tendrían que tener una alianza natural con los españoles o eran enemigos? Los semínolas estaban en todo el sur, en Florida es que acabaron en Florida por la presión norteamericana. De hecho, creo que desaparecen en la década de los 1820 a 1830, desaparecen definitivamente, se los ventilan. Pero era una tribu del sur de los Apalaches, que tradicionalmente vivía al sur de la nación iroquesa. Claro, es que a mí me sonaban por Florida, que creo que fue Jackson el que se los cargó. Sí, allí es donde acabaron, en los pantanos, en los manglares. Joder, en fin, la historia de siempre. En fin... Bueno, pues si queréis pasamos a los combates. Hemos dicho que habían ido pues en una marcha un poco penosa, ¿no? 11 días por esos pantanos de Dios y llegan a las inmediaciones del fuerte de Butte de Manchac y ahí es donde les comunica a sus tropas un poco para levantarles el ánimo. Esto también, qué curioso, ¿no? Que se guarde la información para el momento apropiado. Y comunica que estaba en guerra España con Inglaterra. También marchar 11 días sin saber a qué vas o exactamente por qué lo haces o no sé, en fin, que de esa manera es como que justifica todo lo que han hecho hasta entonces. Y bueno, la verdad es que él sabe que atacar una posición de esas y si se alarga un poco el combate en un terreno como ese, en pantanos, pues no es lo mejor para llevar una tropa numerosa. Y siempre actúa, ¿verdad, Hugo? Con una pues con ataques sorpresas o ataque de distracción y prepara la situación en otro lado para hacer un golpe de gracia o algo así, ¿no? Sí, siempre son golpes de mano. Además, fijaros también el detalle que no hemos comentado, que ese verano, mientras hace los preparativos para anticiparse a la posible declaración de guerra, un huracán barre Nueva Orleans y destruye prácticamente todos los preparativos de la expedición, las embarcaciones y todo. Y aún así Galvez decide seguir para adelante. Con lo poco que tiene, cruza el río y sigue para adelante hasta llegar a Butte de Manchac, que llega pues a primeros de septiembre y toma el fuerte con un golpe de mano. De hecho, creo que lo gana sin sufrir una sola baja. Sí, de hecho, sin una sola baja. La única baja que hay es en el siguiente combate, que es en Baton Rouge, que era el realmente, de hecho, es una de las ciudades más importantes de Luisiana. Creo que es la capital, de hecho, de Luisiana. A lo mejor me equivoco, pero vamos. Sí, es la capital del estado. Sí, es la capital del estado, aunque no lo parezca. Pues Baton Rouge es la capital del estado, pero bueno, en esa época ya era importante. Tenía un fuerte, ¿no? Un fuertecillo, tampoco pensemos que eso era la leche, pero bueno, que tenían, que era un verdadero escollo. Tenía empalizadas, 18 cañones, tenía estaba habitado por 500 colonos y negros, y luego además tenía una guarnición de 375 soldados, con lo cual ya es una cosa pues seria. Si se aguantan ahí y aguantan el sitio, pues la situación no era buena para Galvez, pues que en ese terreno no era muy bueno para mantener un sitio cuando tú estás rodeado de va a hacer un sitio con tus soldados en medio de un pantano, en fin. Ahí Galvez se vale de la astucia, porque sí. cuando conquista el fuerte de Butte, pues se da cuenta de que los ingleses todavía no saben que están en estado de guerra con España. O lo intuye de las capitulaciones y de las negociaciones de rendición de la plaza. Y entonces decide que no tiene ni un minuto que perder, porque si los de Butte no saben que existe la declaración de la guerra, probablemente los de Baton Rouge tampoco lo sepan. Y entonces, vamos, no se espera ni un solo día. Sí, y sí. Se dirige directamente contra Baton Rouge, pero a marcha forzada. Sí, sí, antes de que le llegue la declaración de guerra. Claro, y de hecho, exactamente. De hecho, el tipo, entre esa razón que acabas de mencionar, más eso de que no puede estar con hacer un sitio al uso ni nada de eso, directamente hace un ataque sorpresa, pero que en realidad era un señuelo para montar unas trincheras en el lado contrario y plantar la artillería para demoler los muros en la misma noche. O sea, sí, bueno, de hecho hace un ardid, lo que hace despliega los 14 cañones que llevaba y comienza a dispararlos contra el fuerte en distintos ángulos y con una cadencia de fuego constante, y entonces hace creer a los ingleses que el ejército es mucho mayor del que realmente es. Uh-huh. Porque ya la defensa de Baton Rouge con 375 hombres, Galvez llevaba 670. Uh-huh. Entonces un ataque frontal hubiera sido prácticamente un suicidio o quedaba descartado. La única manera que tenía de conquistar un reducto tan fuerte era a través de algún tipo de ardid. Uh-huh. Y entonces pues decide hacer este ardid de la artillería y los ingleses se rinden. Se rinden inmediatamente creyendo que se enfrentan a un ejército muy superior. Pues sí. Además, también es curioso porque en este mismo acto de rendición los ingleses le rinden el fuerte de Natchez, el fuerte que también llamado Panmure posteriormente por los norteamericanos. Con lo cual dos por uno, ¿no? Claro, o sea, rinden un fuerte que está mucho más al norte. Uh-huh. Y que los españoles tardarían todavía 2 meses en ocuparlo. Uh-huh. Y mientras lo estaban curioso. Y mientras los estaban rindiendo, que esto es curioso, los rinden y justo posteriormente le llega la comunicación a los ingleses, allí le llega a Baton Rouge la comunicación de, oye, que estamos en guerra. Sí, a buenas horas. O sea, imaginaos la cara del mensajero que le va a entregar esa información y ve que ya los han conquistado. Joder, es una situación bastante penosa, ¿no? Llega tarde. En fin. Bueno, pues de esta campaña hay que decir que a cambio de un muerto y 2 heridos, los españoles consiguen rendir 3 fuentes, 3 puestos avanzados, 2 puertos, un bergantín, hay un soldado británico muerto, es decir, tampoco hablamos de grandes bajas por parte de ninguno. Y luego 550 soldados británicos y mercenarios alemanes capturados y 500 colonos y negros armados capturados. En fin, estamos hablando que las cosas salieron bastante bien, ¿no? para tan poca total. Y no solo eso, es que la importancia de esta acción es capital, porque cierran uno de los flancos por los que los británicos podrían entrar en la retaguardia rebelde. O sea, veamos que los británicos están en Baton Rouge, es decir, están en la orilla oriental del Mississippi, al sur, pero también están en los Grandes Lagos. O sea, podrían haber hecho perfectamente una maniobra de pinza desde Baton Rouge y desde los lagos, subiendo y bajando el Mississippi a la vez, y haber entrado por plena retaguardia rebelde. Si en vez de ser Galvez el que conquista la orilla oriental del Mississippi, son los ingleses los que conquistan la orilla occidental española, entonces se le hubiera puesto la guerra muy complicada a los rebeldes. O sea que con esta pequeña campaña sí, se consigue un punto estratégico vital, que es que los ingleses no puedan acceder a la retaguardia rebelde. De hecho, lo intentarán en San Luis, como veremos después. Sí, sí. Pero ya por lo pronto le han cegado un flanco. Bueno, la autopista, ahora lo que hay es una autopista literalmente que llega a la retaguardia de los rebeldes con suministros, en fin, cosas muy importantes, sí. Que bueno, ya autopista de 8 carriles. Sí, total. es una autopista que le va a proveer sobre todo de pólvora, es muy importante, de ropa para por. Bueno, hay que pensar que el invierno, este el famoso invierno de Valley Forge, lo pasaron muy mal los rebeldes, y Washington y lo que recibían era prácticamente todos suministros españoles. Alguna vez está la anécdota esta que recibían uniformes que no correspondían a los colores, o sea que no era, pero bueno, estas son cosas que mantas de Palencia. Sí, mantas de Palencia. muy curioso, sí. En fin, para que veáis la importancia de esto, yo creo que ahí se empezó a ganar la guerra de verdad. Ahí yo creo que eso de tener suministros, porque los norteamericanos, aunque sí que conocían y tenían un terreno que era inmenso y probablemente los ingleses no podían acabar de cubrir todo ese territorio, sí que el tema de tener pólvora o no tener pólvora es vital, porque es si te puedes enfrentar o no te puedes enfrentar a un ejército. Y si no la tienes, directamente es que no puedes combatir. Y probablemente los ingleses se hubieran quedado con gran parte de, o las principales ciudades de Estados Unidos, por lo menos en esa época. No sé cómo lo veis vosotros. En fin. Bernardo de Gálvez vuelve victorioso y lejos de estarse quietecito, se lanza a por Movila. Movila, que es una ensenada, bueno, como la entrada a una bahía, que está entre Florida y Nueva Orleans. Hay dos bahías de ese estilo, que es una desde Nueva Orleans hasta Florida, está Movila y la siguiente es Pensacola. Bueno, pues la primera es Movila, el siguiente trayecto es Pensacola, pero bueno, era el primer paso. Ahí tenían un fuerte los ingleses, que bueno, estaba defendido, creo que eran 300 o 500 hombres. Si lo digo. 300 hombres y 35 cañones. Pues enseguida prepara una expedición de Bernardo de Gálvez, que va, creo que va una parte a pie y otra parte va por mar, ¿no, Hugo? Pues sí, realmente comienza la expedición con 1.200 hombres y lleva también artillería de sitio. Uh-huh. Pero un temporal desvía algunos barcos y hace que se pierda parte de la impedimenta, con lo cual al final se disperse, pero bueno, dispersado al final es perdido para la campaña. Yo tengo aquí y al final le quedan unos 760 hombres. Tengo aquí que se pierden incluso 6 barcos y mueren unos 400 hombres, que ya es un palo gordo para la moral. Pierden casi la mitad de lo que llevan, que son 14, y luego un tercio del ejército, redondeando números, vamos. Y, hombre, eso es un revés duro, porque a pesar de que lo que habéis dicho, que tú vas a enfrentarte a 300 hombres, vas con mucha superioridad, pero claro, perder un tercio de lo que llevas... Sí, sí, sí. Muchos otros ya hubieran desistido y hubieran dicho, bueno, esto es una señal o algo, me voy de aquí y no quiero... ya que lo conquiste otro. A luchar contra los elementos. O sea, en América muchas campañas se llevaban así. Sí, de todas formas, Movila, Fort Charlotte... de Movila, sí. Era un fuerte de traza italiana, de piedra. Sí, eso ya no era cualquier cosa. No era, no era Baton Rouge, está claro. Eso ya era eso ya hablábamos de cosas serias. Sí, sí, sí. O sea, además que, aunque pareciera que 300 es lo mismo que había en Baton Rouge, ahí sí que estábamos hablando que había que hacer un sitio como Dios manda. Literalmente, ¿no, Hugo? Sí, sí, bueno, de hecho, de los barcos naufragados recupera Gálvez cañones y lo que hace es plantarlo en la boca de la bahía para evitar que puedan atacarlo por la retaguardia. Sí, y mientras lo que hace es esperar a que le lleguen refuerzos desde La Habana, que le llegan creo que 200 hombres. Sí. En febrero de 1780 y ya con casi 1.000 hombres sí que se dispone a ponerle sitio a Fort Charlotte. De todas formas, antes había mandado al enterarse de la campaña que estaba preparando Gálvez, porque esto todo el mundo tenía espías y además se había enterado también, le habían informado del problema que había tenido Gálvez con la tempestad y todo esto, salió desde Pensacola, salió Campbell, el general Campbell, salió con 1.100 hombres para enfrentar ese asedio que iba a hacer a Movila. Lo que pasa es que, sí. ¿Verdad, Hugo? Que llegan un poco tarde. Y bueno, mientras Campbell se dirige a Movila, Galvez recibe otro refuerzo más de 400 hombres, con lo cual se planta ya en 1.400. Claro. Y con eso ya afianza la posición y afianza el sitio. Y el 13 de marzo la artillería pues logra hacer brecha en los muros y los españoles se lanzan al asalto. Y los granaderos que van en vanguardia pues logran reducir a la guarnición hasta que se rinde. Uh-huh. Y todo esto lo contempla Campbell con las tropas de refuerzo al otro lado de la bahía, impotente porque no tenía medios para cruzarla, no llegaba a tiempo. Y tiene que observar cómo el fuerte se rinde ante sus narices. Sí, sí, y dar media vuelta y además sí, sí, bueno, además Galvez se da cuenta de que los ingleses están al otro lado de la bahía y manda rápidamente a tropas en su persecución. Campbell tiene que salir de allí a toda pastilla y claro, es que una retirada ordenada es bastante complicada en aquellos territorios. Y bueno, logran capturar a toda la retaguardia inglesa, que era un capitán y 26 dragones. No está mal. Que hay que sacrificarlos para que el resto de la infantería pueda poner tierra de por medio. Sí. En fin, bueno, pues ya vemos que una vez más la iniciativa y la constancia de Bernardo Gálvez se premia. Otra vez gana por poco, o sea, gana por poco en tiempo. Es decir, que es continuamente... consigue la audacia. Es como Alejandro Magno, ¿no? No se lo piensa. Hay que hacerlo. Pum, se hace. Y ya está. Y no se anda con historias. Bueno, historias son las que se va a encontrar a partir de ahora, porque el próximo objetivo es allí en Pensacola. Abri, nos empezamos a encontrar con problemas en Cuba, con una élite militar que no entendía esa audacia, esa iniciativa, que veían a Bernardo de Gálvez como un enchufado, que no tenía méritos propios ni nada de eso, o sea, que le ponían impedimentos en todo. Tú es volver a hablar de lo de antes, es decir, o sea, sí que podemos decir que él llega a un poco enchufado, pero ya a estas alturas tiene muchísimos méritos militares. Hemos hablado antes de la conquista de los tres fuertes, sobre todo el de Baton Rouge, y ahora ya incluso también Movila. Y sí, él llega a Cuba y aparte del tema de enchufa y tal, yo creo que también había unos mandos ya de otra generación, ¿no? Y estos mismos pues tampoco entendían muy bien que este chaval joven fuera allí a conquistar medio mundo, por así decirlo. Y le dificultan mucho la obtención de lo que pide, tanto de hombres como de armas. Y aquí una vez más, con su insistencia, pues parece que logra conseguir reunir el ejército que pedía, más o menos, aunque luego, ahora como vamos a ver, no tiene mucha suerte, sí, porque, por lo menos de primeras. Sí, porque su sino, sin duda alguna, esto parece mentira, pero su sino es las inclemencias meteorológicas. Se encuentra en Nueva Orleans, le pasa un huracán. Cuando va a atacar Movila, le viene una tempestad y pierde 400 hombres y 6 barcos. O sea, y ahora, cuando se lanza a por Pensacola, le pilla otro huracán, ¿verdad? El mismo huracán, además, que le pilla a los ingleses en otro lado, en pleno Atlántico, y los manda casi a Inglaterra, que él mismo lo dice, que a los ingleses los han mandado casi a Inglaterra y aún así se rehicieron e intentaron tomar Charleston. Bueno, tomaron Charleston, de hecho. Vamos. Uh-huh. Hugo, ¿querías decir algo tú? Sí, yo quería decir que creo que a raíz de la campaña de Baton Rouge y Movila, uh-huh, con 33 años, lo nombran ya mariscal de campo. Sí, sí, mariscal de campo. Que no es cualquier cosa. Sí, sí, ni siquiera en la de Movila, ya lo nombran mariscal de campo por la del Mississippi. Imaginaos la importancia de esa campaña, es que realmente pasa a ser Nueva Orleans de un punto que puede ser atacado a convertirse, a darle la vuelta al calcetín, y es al revés, convierte el Mississippi en una autopista para los rebeldes y para los españoles, con lo cual, claro, normal que lo nombren mariscal de campo. Sí, sí, 33 años, 33 años. Por eso digo que luego en La Habana se encontró con las rencillas, porque... los demás mandos ya veteranos pues lo veían un poco como un advenedizo, ¿no? 33 años y mariscal de campo. Claro. Pues lo veían un poco así como... Claro, y luego decían, joder, y es que además su padre, además que está cogiendo, esa familia estaba adquiriendo unas cotas de poder muy importantes, que tenía su padre y virrey de México, que además estaba combatiendo a los ingleses ahí en la zona de Guatemala, ¿no, Hugo? Toda esa zona de Centroamérica. Y luego tenía su tío de ministro de Indias, pues es que, claro... Que dice este chaval, claro, ¿cuál es el techo de este chaval de 33 años? Pues sí, ¿cuál es el techo? Pues no lo sabemos bien. Pero digo yo que en Cuba sabrían perfectamente ya lo que él había hecho, o sea, no dirían, es mariscal de campo, tiene 33 años, es porque es el hijo de o el sobrino de, o ambas cosas. Ellos ya sabrían cuáles eran sus méritos militares. Bueno, más motivos todavía para temerle. Claro, efectivamente, la meritocracia, ya sabes, y si alguien... Hombre, tendría incluso los favores ya del rey, o sea, sería un tío conocido en la corte, claro. Los favores del rey los tenía absolutamente, de hecho, luego veremos cómo el rey tiene que mandar a un plenipotenciario para que ponga orden, pero bueno, no nos anticipemos. De hecho ya tenía los favores de los franceses, porque los franceses, ante todas las impedimentas que le habían dado a Bernardo de Gálvez y todo esto, se quejan al rey de España. Y, o sea, y tú fíjate que los franceses, ¿cómo lo debían ver de lo que estaba sucediendo ahí en Cuba? Que se quejan los propios franceses, que no estaban ni allí, pero imaginaos la situación. En fin, bueno, pues si queréis, hablamos de lo que pasó justo después del huracán, porque aunque no se perdieron barcos, sí que quedó desperdigada totalmente la flota y tuvieron que volver otra vez a Cuba, a La Habana, a rehacerse y otra vez a montar la campaña. Y aquí yo tengo anotado que se le entregaron unos 3.800 soldados, ¿no? Y 2.000 más aportados por México, Puerto Rico y Santo Domingo. Bueno, entonces, al final, eso fue lo que le entregaron inicialmente. Después de la tempestad, solo consiguió reunir unos 1.300 hombres y aún así mandó al plenipotenciario, ¿no? A Francisco de Saavedra. Hugo, eres al que mencionabas. Sí, bueno, de hecho, claro, es que yo estaba en otro sitio. Claro, lo que tú estás hablando ya es el primer intento de la toma de Pensacola. Claro, claro. Ya tenemos que decir que en agosto de 1780, ante los éxitos conseguidos, España... es decir, Carlos III, pues decide ya apostar fuerte para conquistar la Florida y manda desde España una flota de 140 barcos con un ejército de 12.000 hombres a Cuba para organizar la expedición. Y aquí, con este ejército en La Habana, es donde Gálvez se encuentra con los mandos españoles que están más en discusiones interminables y baladíes que en combatir. Y ahí es donde se organiza un primer intento de invasión. Yo tengo aquí con 4.000 hombres de infantería, artillería, dragones y equipo de sitio, que efectivamente se ve la expedición afectada por un huracán y pues nada, se disuelve y tienen que volver otra vez a La Habana y Gálvez se vuelve a Nueva Orleans porque no pudo ser esa vez. También es interesante decir que mientras los españoles organizan la segunda expedición a Pensacola, los ingleses no se están quietos y hay un ataque inglés contra Movila. Sí, además que es un ataque brutal, o sea, es un ataque que realmente no se entiende cómo no cayó el Movila, porque las fuerzas eran aplastantes y eso hubiera tirado al traste todo lo hecho por Bernardo de Gálvez. Fue un asedio durísimo y el jefe de la plaza, que era el teniente coronel Espeleta, aguantó allí como un jabato con la gente que tenía. De hecho, sufren un ataque nocturno, porque en aquel tiempo era preferible hacer un ataque nocturno por la cantidad, por la proporción de fuerzas atacantes defensoras. Sí. Era mejor hacer un ataque nocturno, ya que lo iba a hacer frontal, que un ataque diurno, donde podía recibir muchísimas más pérdidas. Y hay un ataque, hay una noche donde la situación se vuelve prácticamente crítica y Espeleta salva a la plaza por los pelos. Sí, sí. Dice, bueno, el propio Espeleta dice, lo contaba, aquí las palabras de Espeleta dice: nuestros hombres, que habían decidido vender cara a sus vidas, abrieron fuego organizado contra el enemigo. Con esas pequeñas victorias, nuestros hombres adquieren poco a poco un cierto sentimiento de superioridad sobre el enemigo. Esto le escribía a Bernardo de Gálvez, al propio Bernardo de Gálvez, de la situación de cómo que las cosas le salían bien y que, bueno, que a pesar de lo duro que era, las cosas salían bien y que al final conseguían confianza y que, vamos, que la que era ahora o nunca ir a por Pensacola. Sí, de hecho en Movila lo que había eran 190 españoles y los ingleses atacan con 1.300 hombres y dos fragatas. Es decir, meten en la bahía dos barcos, pues imagínate, pues por cada banda presentando 30 y tantos cañones. Sí, sí. Porque hay que decir que el Fort Charlotte, está prácticamente en la orilla. Sí. Sí, bueno, de hecho, ahora mismo si lo buscáis en Google Maps, si lo buscáis en Movila, vais a ver una sección del fuerte. No está todo. No, está... Hay un bastión, ¿verdad? Un bastión o dos, se sí, conserva. Sí, hay un par de bastiones cortados por una carretera. Por una autopista. Sí, sí. Estas cosas que tienen los americanos, en fin. Bueno, pues eso. Bueno, sobrevive Movila, o sea, se consigue conservar Movila. Y mientras tanto, en el norte, en el Mississippi, también atacan a San Luis, ¿no, Hugo? Sí, los ingleses no renuncian a la base de poder coger a los rebeldes por retaguardia y intentan atacar a Gálvez también por la retaguardia, porque claro, si Gálvez está ahora mismo enfocado en Pensacola, que está ya pegando a Florida, los ingleses van a intentar hacer un ataque en el norte para impedir que Gálvez pueda seguir progresando y tenga que volver grupa. Y entonces desde la zona de los Grandes Lagos organizan una expedición contra San Luis, Missouri, el actual San Luis, donde había donde estaba el puesto más importante de español en la frontera. La jugada estratégica era importante porque si los ingleses lograban tomar San Luis, toda la panza española, toda la retaguardia española estaba en peligro. Podían bien dirigirse a Nueva Orleans, o podrían dirigirse al territorio de Texas, o incluso podrían dirigirse a México, porque tendrían el camino expedito. Uh-huh. Y entonces se manda una expedición de unos, creo que eran 600 hombres, no recuerdo, o 800 hombres. Más indios. Al mando del general Sinclair, más indios, exactamente, que van bajando por el Mississippi. Y el comandante de San Luis, que era Leiva, Fernando de Leiva, pues sí. se dispone a prestar la ciudad, los colonos norteamericanos le ayudan, y bueno, ahí lo que se produce es una especie de escaramuza. Pues Fernando de Leiva se vale de una argucia, él pone a los soldados detrás de la empalizada y de los bastiones escondidos, y entonces cuando llegan los ingleses con los indios creen que han tomado el puesto por sorpresa y se lanzan al ataque desorganizadamente. Y en el último momento Leiva ordena una descarga cerrada, pues que consigue acabar con un montón de indios, y los que quedan entran en pánico y huyen. Entonces claro, al quedarse solamente las tropas regulares inglesas, pues ya estaban un poco en igualdad de condiciones, lo que inhabilitaba a los ingleses para poder atacar la plaza. Claro. Con lo cual logran frustrar este intento inglés de volver a atacar por la retaguardia, y deben de retirarse otra vez al norte, a los lagos, y Fernando de Leiva decide y acuerda con los norteamericanos que es necesario perseguirlos para que los indios no se sosieguen y los ingleses puedan reorganizarlo, y los van persiguiendo hasta prácticamente los lagos. Sí, sí, sí. O sea, son 1.000 kilómetros de persecución, sí, sí. Imaginaos, en fin. Bueno, pues... Y bueno, luego hay otro episodio que es menos conocido, que es que justo cuando bajaban, cuando la expedición de persecución ya bajaba otra vez para San Luis, en el territorio de Illinois, los españoles le llamaban Illinois, hoy se llama Illinois, pues unas tribus amigas le comentan que hay otro fuerte inglés en una orilla de uno de los grandes lagos, que está acumulando pertrechos y municiones para organizar otra expedición contra San Luis. Y entonces aquí se produce una prácticamente una operación de comando, porque durante el invierno de ese año, yo he estado en esa zona, y esa zona en invierno pueden perfectamente coger, pueden coger prácticamente los 40 grados bajo cero fácilmente. Sí, y entonces Sí. ¿Me oís? Sí. Que no, que esa zona es una, en invierno es muy crudo. Lo vemos todos los inviernos por la tele, ¿no? No sé si... vamos, no lo podemos imaginar. Y hicieron una operación de comando y tomaron el... Sí, bueno, Leiva estaba ya muy enfermo y muere. Sí. Y su segundo, el teniente Cartabona, autoriza a un francés, súbdito español, Maliet, para que vaya y ataque con un contingente. Y entonces suben con canoa por el río Illinois y llegan al fuerte inglés que se llamaba St. Joseph, que estaba en la orilla oriental del lago Michigan. Uh-huh. Sorprenden a los pocos vigías que había allí muertos de frío. Durante un día arrían la bandera española y luego abandonan, llevándose lo que pueden y queman todo. Queman todo el fuerte, las casas, las provisiones, con lo cual vuelven a frustrar otra vez otra expedición inglesa contra San Luis. Y los ingleses, que quedan asombrados por la rapidez de este ataque, piensan que las tropas o el poderío español en la zona es más fuerte del que realmente es, y entonces deciden quedar a la defensiva porque temen que incluso pueda haber una ofensiva española contra Canadá y puedan perder territorio en Canadá. Sí, encima que pierden Canadá, claro. Lo confundido que estaban los ingleses, porque ni había fuerza ni por parte española ni por parte rebelde para acometer la empresa de Canadá, ni estaba en la mente de ninguno de los estrategas en aquel momento. Pero bueno, hace que esta simple acción hace que los ingleses en Canadá se vuelvan a la defensiva, con lo cual la retaguardia de los norteamericanos pues ya queda prácticamente pacificada para el resto de la guerra. Sí, sí. Es curioso lo de la intervención española en los grandes lagos, ¿eh? O sea, para lo grande que es América, o sea, la movilidad que había era tremenda. O sea, es lo que era el río. Es que si dominas el río, te plantas allá arriba, ¿eh? O sea, se multiplican en mis sitios y encima tienen mucha iniciativa. Luego, además, los mandos eran bastante competentes, porque es que yo creo que eso también tiene que ver con bastante con Bernardo de Gálvez, porque deja Espeleta, era un mando competente, como lo demostró. Manda a Fernando de Leiva, que era un mando competente y lo demostró. Y luego, a su vez, el sucesor de Leiva es bastante competente, como lo demostró. Pues eso quiere decir que o bien fueron bien elegidos o hubo suerte, porque eso no suele ser muy habitual, ¿no? Es que realmente, o sea, siendo objetivos, o sea, Gálvez, él solo mantuvo todo un frente de la guerra de independencia americana, o sea, un frente entero, él solo. Bueno, casi sí, dos. Casi dos. Bueno, también es verdad, el Golfo de México y el frente del Mississippi, claro, es que es tremendo. Y ya iba por el tercero, que era ya ir a por las Islas del Caribe. que... Sí, lo que pasa es que ya terminaron, si la dejan, conquista el... Acabo de ir solo con la guerra. Hombre, cuando habláis de que puso todos mandos competentes, suerte no, suerte puede ser uno o dos, pero si todo lo que va dejando es de alto nivel, claro, es que el tío tendría buen ojo o... Sí, sí, que se supo rodear bien o darle prioridad a unos que a otros, yo, porque seguro que entre los mandos que tenía, posibles mandos, seguro que tenía unos que no funcionaban bien y él lo sabría. O sea, era gente trabajada en la guerra también, o sea, sí que habían estado ahí, sabían ese tipo de guerra, y yo creo que realmente cuando están guerrando con él mano a mano, él sabe lo que tiene entre manos y la gente a la que poner. Eso es muy importante, porque con 33 años, bueno, ya tendría 34, pero tener esas dotes de liderazgo realmente es una cosa poco habitual, ¿eh? O sea, que el tío sí que valía. Bueno, vamos a pasar, porque se nos va acabando el tiempo y nos queda el hecho más importante de la guerra de independencia, que por parte española y por parte de Bernardo Gálvez, que es la toma de Pensacola, porque finalmente sí que reúne 1.300 hombres y se presenta, y bueno, y el ¿cómo se llama este? El plenipotenciario por parte del rey le promete que le va a enviar refuerzos. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Y preparan ya la expedición que le va anclas y se presenta, pues fijaos. Yo tengo aquí anotado 29 buques y 3.295 hombres para tomar Pensacola, que ya eran, bueno, palabras mayores. Si Movila ya era un fuerte de corte europeo, imaginaos esto, lo que era. Y bueno, 29 buques, que bueno, no eran todos de navíos de línea. Había un navío de línea de 64, o sea, lo justito para ser un navío de línea, con 64 cañones, que era estaba dirigido por Irazábal. Bueno, ya veremos que este señor no se va a llevar muy bien con Bernardo de Gálvez. Luego, dos fragatas. Decir muy bien, decir que no se va a llevar bien es poco. Sí, sí, la verdad. Va a ser tremendo. Sí, sí. Luego tengo aquí dos fragatas, un chambequín, un paquebote, 6 fragatas de transporte, 6 paquebotes de transporte, 3 polacras, una saetia, 3 bergantines, entre ellos el famoso Galveston, que fue un regalito de los rebeldes. Bueno, hay distintas versiones, ¿eh? En esto hay algunos dicen que era un bergantín inglés que capturaron los rebeldes y se lo regalaron a Bernardo de Gálvez, pero bueno, hay distintas versiones. A ver, 4 balandras, una goleta, un navío de línea francés, una fragata francesa y bueno, ya de hombres, pues 1516 granaderos, 102 gastadores, 50 artilleros y 1627 marineros. Bueno, en fin, no está nada mal. Y bueno, y tras 9 días de navegación, pues se presenta en lo que se llama la isla de Santa Rosa, que en realidad es una barra de arena, ¿verdad? Vamos, no sé si tienes el mapa delante, Masi, bueno, David, pero vamos, la isla de Santa Rosa. Sí, siempre tengo el mapa delante. Sí, son las barras litorales que hay en toda la zona del Golfo de México, ¿verdad? Es muy clásico. Realmente los puertos no son abiertos al mar, sino que tienen barras de arena que normalmente se ocupan con fortificaciones para cerrar y hacer mucho más fuertes las ciudades y los puertos. De hecho, en la primera barra de arena, ahí en Santa Rosa, ya había una batería para proteger la entrada, hacer un fuego cruzado con el fuerte de Barrancas Coloradas, que se llama, que está precisamente, está muy cerca, hay una base aérea ahí, la base aérea del Golfo de Pensacola. Sí, sí, es una base aérea muy importante. Y bueno, yo estaba en esa fortificación y se me hace un poco, bueno, ya veremos la historia después, pero se me hace un poco difícil las distancias, ¿no? Para cerrar bien esa entrada, no sé, me imaginaba que la entrada era más pequeña, pero bueno, estamos adelantando acontecimientos. Es que la entrada es mucho más pequeña, está mucho más fuera. Es que en Pensacola hay una doble barra. Sí. O sea, una doble barra litoral. Hay una primera y una vez que entras a esa... Exactamente, que es donde realmente está la base aérea, que es como una... que aquí está es la barra litoral, da contra la costa, o sea, digamos que tienes que entrar por un triángulo y aparecer en un pequeño mar interior, o sea, asemejándose como si fuera en España la manga del Mar Menor, sí. O sea, un pequeño mar interior donde ya está ahí el puerto de Pensacola. Sí, sí, sí. Pues ahí estaba, Bernardo de Gálvez desembarca ahí en la barra de arena esta que estamos hablando de Santa Rosa y rápidamente toma la primera batería. Lo que pasa es que cuando ya van a entrar en la bahía, pues se encuentran con que el fuerte de Barrancas Coloradas, que le llaman, pues era bastante peligroso entrar ahí y además Irazábal, cuando va a entrar con su navío de línea, pues embarranca en un banco de arena y está a punto de quedar ahí permanentemente, pero milagrosamente no se queda. Entonces él recomienda que hay que volver y tal, y además estaba empeorando el tiempo. Bueno, por mucho estuvieron discutiendo bastante. Aquí podemos discutir de si era un infiltrado por parte de los mandos de La Habana para sabotear eso, no sé. Yo creo que no estaba muy por la labor, porque no sé, todos los demás entran sin problemas, entra Gálvez después y todo esto, no, aunque adelantemos acontecimientos, y él de repente, que se supone que es un consumado marino, se encuentra con esos problemas, no sé, me parece un poco curioso. ¿Alguno se atreve? Yo creo que al principio lo que hubo era, pues, como era el responsable de los navíos, y pues si hay algún tipo de desastre, al final al que le van a pedir explicaciones es a él. Lo que pasa es que luego, una vez que se toma el fuerte de Punta Sigüenza, que por cierto, en Santa Rosa, que por cierto, los ingleses logran clavar los cañones antes de que se pudiera tomar el fuerte, lo cual fue un pequeño revés, porque desde ahí se pensaba, con esos cañones, se pensaba bombardear Barrancas Coloradas mientras entraba la flota, pero ya no pudo ser. Entonces se hacen una serie de sondeos de profundidad, donde Gálvez demuestra que hay sitios por los que se puede pasar. Y entonces ya es una cuestión de orgullo que Irazábal, pues él se da la vuelta y se va a La Habana. Sí. Pero el resto de la flota entra con Gálvez. Claro, Gálvez estaba nervioso porque, como ya le había pasado varias veces, temía que una tempestad le desorganizara otra vez la flota, ya que habían puesto pie en tierra. Y entonces todo su empeño es intentar meter a la flota dentro de la bahía. Porque si mete a la flota dentro de la bahía, si llega una tempestad, eso no detiene la operación. Claro. Y ahí, si queréis, podemos hablar del famoso... eso, si quieres, Abri, te dejo los honores a ti, el famoso... La famosa anécdota esta de la bala de cañón y en plan de... cómo entra Gálvez cuando, a pesar de lo que está ordenando Irazábal de volver a La Habana. Sí, bueno, él entra con los tres, con cuatro barcos, bueno, no, con tres barcos más el Galveston. Y lo que habéis dicho, yo hay una cosa de lo Irazábal antes de contar la anécdota que no termino de entender, porque él vuelve a La Habana y entonces pueden pasar dos cosas. Una, que pierdan, ¿no?, los masacren y él se haya ido antes y sea un cobarde. Y otra, que ganen. Y queda mal igual. ¿Perdón? Y queda mal igual. Sí, o sea, vamos a ver, él con la retirada no tiene justificación ninguna, por así decirlo. Por mucho orgullo que tenga, pero bueno, él va a llegar y va a contar, sí, pues mira, casi me quedo allí en un sitio, tal cual, vale, muy bien, pero están allí luchando y tú te has vuelto, sea de una forma o de otra. Es lo que yo no entiendo que lo hiciera muy bien. Y luego, pues, la famosa anécdota esta que me comentas, es que mientras ponía pro al estrecho de la bahía, él dice lo siguiente: una bala de A32 recogidas en el campamento que conduzco y presento es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga, yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo. Y esto, pues, volvemos a lo mismo que llevamos hablando todo el pod, que el tío tiene unas narices, por no decir otra cosa, tremendas. Y es el primero que tiene muchísima iniciativa, que de hecho él es el que se lanza primero, y claro, eso le da mucha fuerza a los que van con él, o mucha confianza, como lo queréis decir, para seguirle. Claro. Claro, porque yo veo un loco que se está lanzando, bueno, un loco, como lo queréis llamar, no como Caster, ¿no?, cuando hablabais el otro día, pero veo que él se lanza, y como que claro, yo digo, joder, si este tío va, ¿cómo no voy a ir yo, no? Sí, claro. Pero Gálvez sabía lo que hacía, ¿eh? No, sí, eso digo, que tampoco se puede comparar, porque Caster era un loco y este no tanto, ¿no? Pero claro, pero que es verdad que si yo veo que lo hablabais también haciendo una última alusión a lo de Caster, que claro, ver que tu jefe, que tiene ya más o menos todo hecho, y sobre todo en el caso de Gálvez, se lanza y tú dices, joder, ¿cómo no me voy a lanzar yo, no? Sí. Yo, claro, era el honor de la época. Era realmente, en esa época, todavía los mandos tenían ese honor de estar ahí en la batalla y realmente buscar la muerte ahí, ¿sabes? O sea, eso ya, digamos, que acabó en la Primera Guerra Mundial, pero en esa época sí que se estilaba mucho el honor. Por eso, claro, tampoco me uno a ti en no entender lo que hizo el marino este Idiazábal, que se fue ahí a La Habana. Sí, la verdad es que es un poco absurdo, pero bueno. Es que no concuerda nada con la época, o sea, no es el estilo habitual. No sé si lo vamos a comentar después o no, pero no sé qué explicación daría y no sé qué le pasaría a Irazábal después de volver, ¿no? Porque es lo que digo, no sé qué explicación puedes dar. A nadie le importa Irazábal, y esa es la mejor muestra. Ahora mismo. Claro. Exactamente. Además, Gálvez se permite una última chulería. Es que cuando se dirige a la boca de la bahía y pasa por delante de los demás barcos de la Armada, lo saluda con una salva. Como diciendo, ahí os quedáis. No, y además iza la bandera de almirante. O sea, del mando de la flota. Quiere, o sea, como diciéndole a Irazábal, no, tú quedas como relegado. Tú ya no. Ya te puedes ir cuando quieras. Sí, sí. No, es que le manda al cajón, ¿sabes? A ver, tú quítate que me pongo yo, ni siquiera es un reproche, en plan, sí, de quítate que me sobras. Era un desafío. Hombre, total. A Irazábal todavía le queda la base de decir que él tiene un barco, un buque de línea o un navío de línea y que él no podía pasar. Que él no podía pasar. Pero claro. Sin embargo, había otro buque de línea que era francés y ese sí pasa, que es muy curioso. Bueno, pues después de pasar, entran allí a la bahía, limpian porque había dos, creo que había dos bergantines franceses, sí, dos franceses, británicos, que ¿dónde tener la cabeza? Dos fragatas tengo yo. Bueno, sí, porque tiene 16 cañones, quiere decir que sí que son fragatas. 16 cañones, sí, el Mentor y el Port Royal. Fragatas pequeñitas, ¿no? Sí. Fragatas costeras y de guardacostas. Sí. Para entrar y salir por esa barra, precisamente. En fin. Bueno, pues limpian eso y bueno, y Bernardo de Gálvez, entre que recibe refuerzos, que ahora los mencionaremos, bueno, acuerda con Campbell, entre otras cosas, intentar no utilizar indios, a lo cual Campbell se niega. También intenta negociar que no se ataque el pueblo o ciudad de Pensacola, que se respete eso, es decir, que los combates no afecten a esa zona ni a sus gentes, a lo que Campbell accede, pero luego no se comporta bien Campbell y quema parte de la ciudad, por lo que tengo entendido. Y Bernardo Gálvez, según va recibiendo los refuerzos, va preparando unas trincheras. Pero antes hay que explicar cómo está la disposición de las fortificaciones de Pensacola, porque Pensacola estaba... Y otra cosa, Goyo, sí, antes. Se nos ha olvidado decir que de cuando iba Gálvez ya, cuando iba la expedición de camino a Pensacola, uh-huh, despacha un barco para Movila y le dice a Espeleta que pase de la defensiva a la ofensiva y que se dirija rápidamente a Pensacola con todas las fuerzas. Para mandar refuerzos, claro. Por tierra. Claro. Pues eso va a ser muy importante porque enseguida le va a dar una fuerza, o sea, un respaldo muy importante a las fuerzas que estaban sitiando Pensacola. Pensacola tiene cuatro fuertes que va cada uno de ellos va tomando una cota más alta. Entonces el que está en la cota más baja es el que tiene a tiro de cañón a la propia ciudad. Tiene bajo su tiro de cañón a la propia ciudad. Y luego tiene sucesivamente otros tres fuertes que cada vez están en una cota más alta y que dominan cada uno al otro. Entonces enseguida se dan cuenta, bueno, Gálvez y Campbell, que las fuerzas tienen que concentrarlas en el último fuerte, el más alejado, pero que es el que domina. Que es el que está más alto y ese que domina el siguiente, y una vez que caiga el siguiente, ya caerá el siguiente, así como una ficha de dominó, ¿no? Entonces, pues empiezan a hacer ahí las trincheras. Podemos hablar de los refuerzos ya, porque hasta que no tienen los refuerzos no se lanza ahí a construir trincheras como locos. Podemos decir que le llegan las fuerzas de Espeleta, ¿no? Que eran, ¿cuántos eran? Eran 500 soldados, incluyendo caballería y artillería, y luego llegan también refuerzos que había pedido de Nueva Orleans, que eran otros 1.627 hombres, con lo cual imaginaos ya, y bueno, barcos y artillería, con lo cual contaba ya 33 barcos y casi 5.000 hombres, 4.922 hombres tengo yo aquí anotados, y empieza ya a tomar esa situación de sitio, de crear trinchera, de apostar artillería para, bueno, en fin, si conseguían hacer toda esa ingeniería de, bueno, de zapadores y todo eso, pues si conseguirían hacer toda esa labor de poliorcética, básicamente se acababa. Entonces, pues mientras tanto los ingleses no se estaban quietos, porque con sus 2.000 soldados y 500 indios, pues no paraban de hostigar a los sitiadores. De hecho, hay una de las salidas que... Bueno, eran constantes, pero hay una de las salidas que incluso Gálvez fue herido. Pero bueno, era continuo y era una situación, además, en esa zona, en cuanto hace un poco de buen tiempo, se forman pues las típicas tormentas, ¿no? De tropicales y prácticamente cualquier tarde, y además yo sí que lo he sufrido eso, todas las tardes prácticamente había tormenta, y imaginaos eso en unas trincheras con una temperatura alta, bueno, ahí pueden surgir mil enfermedades, una situación bastante penosa y hostigados por los indios, etcétera. Lo que pasa es que hay una situación que ya se hace insostenible, que es que de repente aparece unas velas en el horizonte, y claro, todo el mundo pues así hablando mal, se le pusieron de corbata, porque no se sabía si eran refuerzos ingleses o eran españoles. Finalmente eran españoles, con lo cual fue un respaldo total a la situación de Gálvez, que eran los refuerzos que mandaba a Saavedra, que era el plenipotenciario del rey, y que le había prometido. Y claro, los ingleses debieron quedar totalmente desmoralizados, los indios automáticamente dejan de hacer salida de esas a hostigar a los españoles, como dando por perdida la situación, y bueno, pues podemos pasar a comentar que claro, es que eran 20 barcos con otros 3.234 hombres, imaginaos esos refuerzos, además que no eran pocos, porque es que de calidad eran muy buenos, eran 11 navíos de línea, o sea, 11 navíos de línea, imaginaos, eso ya es que es cañón. O sea, mucho cañón, y estamos hablando después 725 franceses, ya es que era un componente, o sea, esto era, y luego otros 1.600 soldados, o sea, 1.600 soldados españoles más otros 725 franceses, y ya no entramos en los marineros que eran 909, bueno, en fin, que era una situación bastante complicada para los ingleses. Hemos hablado de los 11 navíos de línea, pero es que los franceses aportaban otros 4. Imaginaos, o sea, 15 navíos de línea. Es que no, eso no se podía resistir. Total, que se plantan ahí 8.156 hombres, pero hay una cosa que también es muy importante, que es que en esa situación hay un desertor inglés que les explique exactamente cuál es la distancia que hay, y bueno, le da señas exactas, y en cuanto empieza el bombardeo, prácticamente la primera bala, que en realidad es una granada, cae en el polvorín. Total, que vuela el fuerte por los aires, mata 100 y pico defensores, 105 defensores de la explosión, y claro, imaginaos las brechas que habría ahí, y entraron en 4 columnas, imaginaos, 4 columnas entran las tropas españolas ahí adentro, con lo cual cae ese fuerte, intenta resistirse Campbell, intenta cañonear desde el fuerte que tiene en una cota inferior, pero claro, la cota superior del fuerte que acaba de tomar Gálvez, pues hace que finalmente ese fuerte se rinda, y rindan directamente la plaza de Pensacola, y con la plaza de Pensacola rinden la Florida, y con la Florida pues rinden el frente sur para los rebeldes norteamericanos, que ya pueden con mucha más tranquilidad enfrentarse a los ingleses en un solo frente y no temiendo que puedan ser atacados por el sur. ¿Alguno quiere comentar algo de esto? Sí, bueno, hay un detalle muy interesante también que propicia Gálvez. Gálvez al final acaba siendo el jefe de todas las tropas hispano-francesas en el sector del Caribe, y entonces como tal el próximo objetivo que se había fijado era Jamaica. Sin embargo, como se presenta la oportunidad para los rebeldes de aprisionar a las tropas inglesas en Yorktown, uh-huh, es Galve el que le da la orden a De Grasse, al almirante francés de la flota del Caribe, para que se dirija con sus barcos a bloquear Yorktown, para que la armada inglesa no pueda suministrar al ejército inglés que está allí asediado. Uh-huh. Es decir, que incluso en el desenlace de Yorktown tiene algo que ver Galve. Claro. Sí. Uh-huh. O sea, que dio la orden. En realidad fue la orden estratégica que hizo que Yorktown cayera directamente. Exactamente. Él podría haber dicho que De Grasse se dirigiera con la escuadra a cualquier otro sitio. Sin embargo, De hecho, estaban planeando ya la conquista de Jamaica. Uh-huh. Bueno, era, embargo, es la imagen de la mitología americana, de cuando vieron aparecer la flota francesa frente a Yorktown, que significaba que los ingleses ya no iban a recibir más refuerzos. Que esa flota francesa, que a mí me encanta contarlo, fue pagada por los españoles, porque los franceses ya no tenían más dinero, y el dinero de los cubanos y de los de Santo Domingo fue pagada, hicieron una colecta popular, exactamente, para pagar... o sea, para poder suministrar víveres y poner en el mar esa flota que finalmente fue la que cerró el cerco en Yorktown por orden de Bernardo de Gálvez, con lo cual pagada por españoles, ordenada por cubanos, españoles. Los cubanos pagaron la independencia de Estados Unidos. Sí, sí, sí. De hecho se dice, está escrito que con este oro pago el infierno de los ingleses. En fin, es muy curioso. Sí, la verdad es que en esa guerra, así un poco en resumen general, Inglaterra estratégicamente lo hizo fatal. O sea, consiguió, creo que al final de la guerra eran todos los países de la Europa continental, eran sus enemigos. Sí, sí, sí. O sea, pero... creo que todos. O sea, yo creo que hasta Holanda y Dinamarca estuvieron allá por ellos. Perdieron enseguida la iniciativa en el mar, y si pierden la iniciativa en el mar ya va todo detrás. Siempre fueron un paso por detrás, siempre llegaban tarde, en fin. Bueno, pues después de esta guerra, bueno, hay que decir que también España tomó las Bahamas, pero que finalmente por las negociaciones, para que al final España se quedara con la Florida, recuperar la Florida, pues las Bahamas se le devolvieron a los ingleses. Bueno, pues como se devolvió La Habana en la guerra anterior de los 7 años, en fin, todas esas cosas que se negociaban, que pasaban de manos. Y en el desfile de la victoria, pues Gálvez fue del lado de Washington, o sea, desfiló con Washington y está muy considerado. Y de hecho, el rey de España premió también a Gálvez con, en su escudo de armas, figura él montado en su bergantín, el Gálvez Town, diciéndolo de yo solo, ¿no? Así con la insignia de... Es curioso, es verdad, buscarlo porque es que está el escudo familiar de los Gálvez y aparece él montado en el dibujado, o sea, que aparece él mismo ahí, es muy curioso. Lo que es curiosísimo es lo que has mencionado, el desfile, o sea, el primer desfile, el 4 de julio de la independencia americana, y George Washington, primer presidente de Estados Unidos, ¿quién iba a su lado? O sea... Bernardo de Gálvez, fíjate. Un malagueño. Sí. Un malagueño, sí, señor, de Machado. En Washington tiene un memorial y una plaza, Gálvez, sí, tiene una estatua ecuestre. Fíjate. Sí. O sea, es que lo consideran de todas, o sea... Sí, sí. Fue uno de los padres de la patria americana, que siempre Estados Unidos, se supone, claro, que tienen ellos la mitología de Nueva Inglaterra, de los colonos del Mayflower, pero es que tiene una influencia de nacimiento española brutal. Pero total, pero sí que yo creo que, a ver, si no, vamos a ver, el origen de los Estados Unidos obviamente es anglosajón, pero la mitad de los territorios, más de la mitad de los territorios son de origen español, cuando ellos se independizaron nosotros tuvimos mucho que ver, es decir, que no sé si un 40%, pero mucho es de origen español, y eso no lo pueden negar. Esto es sí, pero ¿por qué se recuerda mucho más a Lafayette y a Rochambeau que a Gálvez? Porque los franceses se venden más. Exactamente. Sí, claro. Porque Gálvez realmente ni en España se le presta atención. Claro, claro, si es que ¿quién sabe qué es Gálvez? Ni aquí lo conoce la gente. Claro. O sea, aquí, entonces que en Estados Unidos realmente sí que yo creo que es conocido. O sea, si tenemos que una de las ciudades más importantes del Golfo de México, que es Galveston, que lleva su nombre. Galveston, en Texas. Sí. Fíjate. O sea, y tú pues ahora mismo te metes en el callejero mismamente de ciudades de las que hemos estado hablando, como Pensacola, o sea, y tienes la Avenida La Intendencia, la Avenida de Zaragoza, o sea, están muy hispanizadas. La calle Real. O las mismas banderas del estado de Florida, de Alabama, que es la Club de San Andrés de la antigua bandera de España en la época de los Austrias. Sí, sí, sí. Ahí en Nueva Orleans es que la influencia española aunque la arquitectura es francesa, la influencia española está por todos lados, pero por todos lados. En lugares como Texas te encuentras en todos los edificios oficiales que donde tienen izadas las banderas de los países que han gobernado Texas, entre ellas la de Castilla y León, como y, representante de Castilla. Y lo lleva muy a gala. La de Castilla y León me la tropecé yo. En Wisconsin, cerca del lago Superior, en un fuerte que había precioso, que estaba en altura, que dominaba el río, no sé si era el Mississippi o el Missouri, Y pues era una fortificación del siglo XVIII, sí, principio del XVIII o así. Y entonces en una de las salas estaban todas las banderas de las tropas que habían pasado por allí y me sorprendió ver una bandera con los cuarteles de Castilla. Sí, es que y es claro, súper curioso. Luego ya con los años, pues claro, si es que aquello fue territorio soberano español y por tanto habría allí un destacamento en aquel fuerte claro. Español. Yo eso... históricamente lo reconocen, o sea, tú vas al memorial del USS Texas, un acorazado, claro, en el memorial ves las banderas de la de Texas de Independiente, la de Estados Unidos y la de Castilla y León como representante sí. De Castilla. Yo eso sí. Lo he visto en también en San Agustín y en la propia Nueva Orleans también, o sea, todas las banderas, incluida la de Castilla y León, parecen que no, pero no sé qué pinta. Es muy curioso la... eso. Sí, pero no sé qué pinta la de Castilla y León ahí, porque realmente no lo entiendo, pero bueno, es para ser territorio de Castilla, la han cogido directamente. O hacen las cosas como aquí, que los de Adidas cuando hicieron la camiseta de fútbol, ¿no? Que cogieron y buscaron el escudo en Google. Sí, pondrían Castilla y bueno, Castilla y León, vale, sí, ¿no? Será esto, venga, dale. Sí. Y ahí está. Y pusieron eso así como está, sí, claro. En fin. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos a mencionar que Gálvez después sustituyó a su padre, que había muerto como virrey de México, lo sustituyó él y realmente fue muy querido por la población de allí de Nueva España. Hubo una serie de hambrunas y desastres y él... participó con obras de caridad, en plan creó una lotería y el 15% de la lotería, o era el 16, ¿verdad, Hugo? Creaba para la caridad, ¿no? Y realmente fue muy querido por esa población. Iluminó las calles de México. Exactamente, o sea, eso imaginaos que puso la iluminación en las calles de México, es que no. Y patrocinó varias expediciones científicas. Claro, o sea, fue muy querido. Lo que pasa es que tal popularidad consiguió que en la corte se lo reprocharon. Y ahí ya podríamos hablar que había malos quereres con el poder y la preponderancia que estaban cogiendo la familia de Gálvez. Con lo cual, yo creo que había más rollo conspiración, en plan, bueno, vamos a quitar a este tío que es demasiado poderoso. Ya esta familia hay que quitarla de en medio porque... tiene muchos tentáculos. Y... pero realmente su padre y su tío, bueno, su tío creo que también había muerto, ¿no? No estoy yo ahora mismo seguro, pero ya realmente con mano a mano, por así decirlo, está claro que antes antes sí que la familia tenía preponderancia y cogía poder, pero realmente ya el que queda en una posición importante, por así decirlo, Bernardo solamente. Claro, pero en una posición de debilidad porque en Madrid ya no tiene a nadie que le ayude ahí, y eso se nota porque cuando le hace una reprimenda dices, ¿por qué? Pero si lo he hecho todo bien. Entonces él, que era una persona con hacerlo muchísimo... demasiado bien, claro, demasiado bien, exactamente. No, pero yo lo que digo es eso precisamente, que el miedo de la corona, por así decirlo, a esta familia tiene mucho poder, tal vez hubiera estado más justificado un poco antes, que estaban los tres en altos cargos, ¿no? Sí, pero ahora que ya solo queda él. Pero como ahora ya solamente queda él, está en una posición de debilidad, porque antes cuando estaba su tío, que era una persona que sabía cómo llevar las cosas de la corte, pues eso se viene abajo. En fin, ahora ya no está, ¿y ahora qué pasa? Pues eso. Pues él, después de eso, pues entró una terrible depresión y, de hecho... muere de una úlcera nerviosa. Tengo aquí anotado que muere de una úlcera nerviosa porque no puede soportar. Él es una persona de iniciativa y le cortan las alas. Una situación bastante desagradable. Como siempre España, pues se comporta mal con los que mejor... vamos, desagradecida totalmente. ¿Alguno? Sí, yo pienso que bueno... por lo que tú dices, tal vez por miedo a lo mejor a que tuviera una posición de mucha fuerza o lo que sea, y al fin y al cabo ellos pensarían que en época más de paz y en la posición que ya tenía él, porque bueno, sí es cierto que era una persona con iniciativa, como tú dices, pero en esa época ya y donde él estaba, a España a lo mejor no le podía servir de mucho, ¿no? Para conquistar nuevos territorios o riquezas o lo que sea, y yo creo que lo que tú dices, pues sí, pues se lo quitaron de en medio. Y de mala manera, después de todo lo que él había hecho por la corona. Yo además, lo que veo, ya por hacer un... por decir cómo era Gálvez, me gustaría decir que en realidad a lo mejor no era un genio militar, simplemente que tenía iniciativa y tenía constancia, que era una persona que tenía muy claro cómo se tenían que hacer las cosas, y eso fue lo que realmente le dio la ventaja. Pues yo creo que sí que tenía cierto genio militar, ¿eh? Sí, porque cierto genio, estaba pero... estaba jugando en una guerra que tampoco es la guerra clásica. O sea, una guerra con todo muy limitado. O sea, no es. Siempre se habla de, digamos, de la diferencia entre la guerra colonial y la guerra en Europa. O sea, digamos que todos los militares están instruidos en la guerra europea, pero él desde un principio sí que estuvo instruido en ese tipo de guerra, con pocos recursos, explotarlos hasta el final. Y digamos que eso sí que yo creo que estaba un paso por encima de sus rivales. Por tanto, yo creo que sí que tuvo esa especie de genio militar de saber a qué estaba jugando y dónde podía arriesgarse y dónde no. Sí, bueno, pero yo lo que me refiero es que tampoco era... No era Napoleón ni Alejandro Magno, pero sí que tenía claro cómo tenía que hacerse las cosas. Que era más por su trabajo bien hecho que por otra cosa. Vemos, yo creo que desde la óptica de en plan de cómo se arriesga en el puerto de Movila, no sé qué, con tan pocas tropas, cuando realmente él sí que podía tomar esa iniciativa. Yo creo que la sopesaba bastante, sabiendo lo que tenía enfrente, sabiendo cuánto podían tardar los refuerzos. O sea, un montón de parámetros que a lo mejor nosotros no tenemos en cuenta y solo vemos como el brillo de esa acción romántica. Uh-huh. Pero yo creo que sí que se trabajaba bastante ese tipo de estrategia. Bueno, antes de despedirnos, tenemos una pregunta de última hora, ¿no? De Pepe Castellano, que bueno, es arroba Pepe hashtag, creo, en Twitter, nos pregunta que si Carlos III ordenó su envenenamiento. Tardó 4 meses en morir y se dice que quiso ser rey de Nueva España. A mí me parece que esos son bulos que crearon en contra suya y no creo que Carlos III ordenara su envenenamiento. Le bastaba con deponerlo y fuera. O sea, no me parece que eso sea así. ¿Vosotros qué opináis? ¿Hugo? No, yo no le veo mucho sentido a eso. Hugo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que Carlos III siempre confió en Gálvez ciegamente. Sí. De hecho, decide mandar 12.000 soldados y 140 barcos a La Habana precisamente por el éxito sin precedente que había tenido Gálvez en la campaña del Mississippi. Uh-huh. Quizá otros que medraran alrededor del rey si estuvieran más interesados en quitar a Gálvez de en medio. Sí, sí. ¿Y tú cómo lo ves, Abri? No, yo pienso, no creo que fuera así. No creo que lo que tú dices, que tenía muchas formas de quitárselo en medio más fáciles que esa. Sí. Pues, pienso yo, vamos. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Bernardo de Gálvez. Para el que se quiera interesar, rápidamente digo una serie de libros que están muy bien y que, bueno, ninguno lo ocupa plenamente la vida de Gálvez, pero sí que podemos coger un trocito de cada uno y reconstruirla. Bueno, tenemos una parte que es la Guerra Romántica, que ya lo hemos mencionado, de Alsina Torrente, que habla sobre la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Luego hay otra que es de Chávez, que se llama España y la Independencia de Estados Unidos, de la editorial Taurus. Otro que es el famoso Banderas Lejanas, de la editorial EDAF, de Martínez Lainez y Carlos Canales, que es un libro bastante recomendable porque toca todo el tema de los dragones de cuerda, está muy muy bien. Y luego de Petinal, de la editorial Almena, los famosos de la editorial Almena, pues la campaña de Pensacola. Es muy breve, para enterarse rápidamente de lo que fue la campaña de Pensacola, no entra en profundidad. Y luego, si queréis una novela histórica, pues sobre Gálvez, pues España contraataca, de la editorial Altera, de Pablo Victoria. Esos libros yo creo que, bueno, pues tocan un poquito de cada cosa y lo podemos reconstruir. Y nada, ya nos estamos pasando de tiempo, así que vamos a despedirnos. Despedimos a Abri, Abri Pérez en Twitter, arroba Abri Pérez en Twitter, a David Nagan en Twitter, a Hugo A. Canete en Twitter, y lo podéis encontrar también en el grupo de estudios de historia militar. A mí, arroba gojix /salduero, me podéis encontrar ahí. Y por supuesto, a todos nosotros en histocast.com, en arroba histocast en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en mil sitios estamos. Así que hasta en Foro Coches, en fin, le mandamos un saludo a los compañeros de Foro Coches. Y así que nada, vamos a despedirnos todos. Venga. Pues nada, feliz año, feliz Navidad y que os haya tocado toda la lotería. Oye, oye, la una de la mañana y todavía no se acaba el mundo, ¿eh? Hoy es el día 21 de... el 21 de 12 de 2012. Pero hay que decir una cosa, ¿eh? Es a las 11 y 11, horario del centro de Europa. O sea, aquí en teoría a las 12 y 11. Bueno, vamos. Bueno, solo decimos bueno, que ya en Andalucía hay terremotos. No me lo creo, pero... ¿Lo han tenido en cuenta el calendario gregoriano o el benedictino? Y el cambio de hora lo han tenido en cuenta, cambio de hora de invierno. Los como años no, bisiestos. Como allí no cambian de hora, que es solo aquí, pues claro. Allí lo hicieron de aquella manera. En fin. Bueno, venga, vamos a despedirnos todos a la vez. Bueno. Venga. Hola, un placer y feliz año a todos. Venga, feliz año y feliz Navidad. Venga, Semper Fidelis.